Un programa que pregunta por las dudas. Y que duda cuando pregunta. Entrevistas, conversas, temas de interés no tan general. Para bocas u oídos atentos o dormidos. Afirmaciones endebles, convicciones provisorias, una sarta de verdades parciales que van a dar que hablar. Humor, amor, dolor, infancia. Ser varón, ser mujer, ser o no ser. Un programa al aire que se va por las ramas, pero puede volver. Mancate el ruido, prende la oreja. Son más dudas que certezas. Para continuo no tenés. Las argentinas tenemos todo, pero los argentinos no tenemos nada. Y un par rico, pero los chicos no tenés para comer. Un par ordenado, para siempre. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. En el colectivo una chica se enojó, un muchacho muy buen mozo un carterazo le dio. Yo decido señorita, el muchacho le explicó, y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Dios, qué día, qué día complicado, largo, calor, mucho calor. Sí, yo arranqué, me levanté 7 menos 20, anduve todo el día en el camión, con el rayo del sol arriba. ¿Tiene aire acondicionado tu camión? No, no tiene aire acondicionado y tiene un boquete de calor que te hace una turbina de calefacción en el pecho. Che, Pela, es muy parecida a tu vida antes de venir acá. Y un poco pensaba eso, ¿no? Que venimos acá a buscar un poco la tranquilidad, la libertad, y también nos encontramos en situaciones muy similares, trabajando durísimo como para mantener lo que uno tiene, ¿no? Es como que me molesta mucho que se me vengan abajo las cosas, ¿viste? Que el auto no esté en condiciones para salir de un paseo, que, ¿viste? Esas cosas que, no sé, no tengas para cambiar una sábana. Entonces, como que me cuesta un montón encontrar ese equilibrio. Y a mí, profesor, lo contrario. Yo llegué acá al Valle y en este momento me siento tan cómoda. Con la peluquería la abro a las 7. Trabajo ahora. Hoy por lo menos no la abrí. Muy bien. Estoy manejando esos tiempos. Profesor, usted vino acá a encontrarse con su ser, ¿o no? Sí, totalmente. Y justo ahí cuando llegaba a casa, la vi a mi hija tirándose por el tobogán a su arenero y dije, me quiero ir a la plaza con mi hija. Y bueno, le dije, mañana a la tarde voy a venir temprano y nos vamos a ir. Lo que se le promete a una niña o a un niño lo tiene que cumplir, profesor, porque no se le olvida nunca más. Pero bueno, ese es un gran tema, cómo encontrar el equilibrio, ¿no? De vivir y de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Siempre me costó, siempre es mi desafío, me parece. Sí, un desafío que viene desde cuándo, profesor. Y desde, digamos que desde siempre. Siempre. Sí, entonces sí. Tenemos que trabajar ahí los chakras, los choclos, ¿no? Como... Sí, hay que la vida del obrero es así. Como lo dice la canción. Como lo dice la canción del Piti. Del Piti. Sí. Homero, temazo. A mí me gusta mucho ese. Pues a mí también me hace acordar a mí esta lucha constante de llegar a no sé dónde. A no sé a dónde voy. A veces me pierdo y no sé a dónde voy. Entonces me tengo que sentar y decir, bueno, me tomo un cafecito, me tomo ese tiempo para pensar a dónde quiero ir. Sí, y no lo estoy logrando, pero... No, yo tampoco. Un poco viene... La verdad es que uno, yo no soy una persona de consumir, así de estar pagando la última Toyota, ni de, no sé, tengo un televisor que lo tenemos hace 10 años, como... mi esfuerzo va a sostener y a también ampliar un poquito la construcción para el día de mañana, cuando ya no tenga tanta energía, poder alquilar una piecita, tener una entrada como sin transpirar tanto, ¿no? Igual siempre tenés que hacer algo porque es la vida, el trabajo es la vida. Sí. Y, pero bueno, mientras tanto, tanto esfuerzo también te quita la vida, ¿no? Sí, se está planificando, profesor, hoy tiene energía. Y usted hoy puede seguir con su camión de 7 a 7. El profesor, les quiero decir, camionero, aparte es docente después de él a la noche. Pero bueno, él se está esforzando por su familia, señora, y señor. Estrella de la radio. Ese aquel, el escucha de la radio Giametti ahí de fondo. No. Estrella de la radio aparte es. Ah, es una estrella. Es una estrella, sí. Estrellada de sí. La radio. Yo creo que vamos a tener que poner en la puerta... Radio Tincu y la foto del pelado como Perón, Evita, no sé, algún prócer, el profesor. Un busto, tendríamos que pedir un busto, ya que tenemos acá en la mesa dos ceramistas, podrían hacer un busto del pelado. ¿Cómo no? Claro. Sí, mira. Unas calcos también, para los camiones. Yo claro. Que, vieron que San Martín está con su caballo. Ojo, pelado, blanco. Con la que te acabo de tirar, ¿eh? Claro. Marketing, acá el claro, compañero. Sí. ¿Está buena? Sí, propaganda. Llame al pelado. Claro. O llame al profesor. Como vos quieras. Yo veía que por ahí San Martín está en todos los cuadros, todo con un caballo blanco. Yo podría estar con el 7000, digamos, ¿no? En la foto. Ya está pidiendo demasiado. Este le das un poquito y te saca así. Ya quiere el de. ¿Viste? Ay, ¿qué? Ahora si viene Milei, yo me pregunto siempre esto: ¿los billetes los va a cambiar? ¿Qué va a poner? ¿Usted qué se le imagina, no? Que va, el billete ahora van a cambiar. No, Macri lo cambió, ahora Alberto no sé, puso dos ahí. No, vamos al dólar, según lo que dijo. Sí, pero con la cara del perro, Milei. Ay, tiene claro. Dos perros hermosos, yo los conozco. Son hermosos, sí. Son hermosos, sí. ¿Vos decís que estaría la cara de uno? ¿En y cuál se los va a poner? Posiblemente si siguen con las políticas del gobierno de Macri, que sacó animalitos y tal, quizá. Sigue con esa. Ratito, con la mística del animal. La por fin como... tenemos en el piso invitada, que ya lo podrían presentar. Dale. Completamente. Preséntalo vos. Oyente, ahí. Oyente no. Constante, todos los programas, incluso cuando no está, nos preguntamos, ¿dónde está Juan? En la última... Cuando no están ustedes en la radio, yo mando mensaje igual. Engañadísimo. Claro. Remanija. La vez pasada nos hizo suspirar. Faltando 10 minutos mandó el mensaje. Sí, ah, sí, dijimos sí. Ya está, estamos en el Milei. El viernes mandé la repetición. ¿Y el viernes? Sí. Estamos con Milei diciendo, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está? Che, bueno, estamos con Juan Pablo Rayo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pelado, Turco, Ari, gracias por invitarme a la radio. Bienvenido. Gracias. A la tribuna también. Ahí está sí. La tribuna. Bueno, ya está, tribuna. Tribuna. Estoy tratando de adecuarme a la vieja consola, que es grande, enorme. Ahora consola. Tenemos nueva. Bueno, hola, ¿qué tal? El Turco. Todavía. Sí, aplausos. No, es que no te van a dejar de aplaudir acá en esta radio. No sé, yo no lo tiene los aplausos vinieron solos. Decile, Turco, bueno. Decile la consola. Pintó místico. La consola. Tenemos Turco. La consola ¿tenemos? Nueva. Está copado Giametti ahí con... ¿No? Estoy alucinando. Operando. Volvemos a tener la... Está con los ojos brillosos. Sí, sí, claro. Tenemos los tres, o sea... Pará. Le quiero contarle un poco a la yo no soy, no soy el Turco, pero pará que me meto en el formal ser de radio. Estamos en FM Tincu 107.9, la radio sin patrón, desde Mina Clavero para todo el Valle tras la Sierra, o a través de radiotincu.blogspot.com. Radio comunitaria, asociación civil. Desde ayer volvimos a tener los tres micrófonos andando. Y la consola vieja, impecable, todo funcionando, lleno de colorcitos. Ahora sí, aplausos, por favor. ¡Aguante, Sergio Tomás! Esto combinó no pasaba. Alberto, anda a buscar el ángulo. ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? Alberto, si estás ahí. Ahí golpea. Alberto, sí, ¿quién es? Alberto. Alberto Fernández de Kirchner, como dice Martín Ayer. ¿Dónde? Ay, golpea, entró. Entró Alberto. ¿Qué tal, presidente? Perdóneme, sí, presidente. Como decir, no sé si vieron el meme que estaba circulando. No. Alberto, si estás ahí, golpea tres veces. Ay, con razón no te entiendo. La Ouija en el medio. Qué tremendo. ¿Estará? Sí, Alberto, desapareció. No tenemos más presidentes, más al presidente. Sí. Pero desde diciembre, hace rato. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Hace un tiempito ya que Alberto... Algunos yo creo que dejó de ser presidente cuando él decidió no ir a la reelección. Claramente, creo que fue su mejor decisión dentro del gobierno. ¿Decidió? ¿Decidió realmente? No importa, no lo vamos a saber nunca, no, porque claro, no estamos ahí adentro, pero digo, o no le daban los votos o qué, pero él no fue hasta el final, viste, a pelearla. Claro, claro. Como Bolsonaro, que él la aguantó. Un puñal en el pecho. Aguantó y fue a la reelección. Igual vos fijate que cuando asumió Alberto, la cantidad de notas que hubo por Dylan. ¿Se acuerdan, no? Perro Dylan. Un collie era, ¿no? El collie que tenía. Hermoso. Como todos estamos contentos con los perros del presidente. El futuro presidente también tiene contacto con los perros. Es un tema con los perros tenemos, ¿no? Ahí voy. Son. Yo tengo una anécdota tan sucia para contar de los perros. Pero no la voy a contar, no. Entonces, pero si, digo. Si esperás media hora. Sí, un traguito más. Entonces al toque. Pero es verdad. Anteriormente, a ver, para, vamos a pensar, ¿no? Sí. Menem. Era, ¿no tenía? No, Menem perra. Tenía un par de gatos, me parece. Tenía, sí, de todo. Los cuatro. Es que este es el corazón del árabe. El árabe es compartir con el otro. No estamos en un buen momento para meternos en el mundo árabe. Por la duda, digo. No sé qué no más estamos. No. Pero de él sí. Ya murió, sí, ya lo podemos nombrar Menem. Sí, ya murió. Sí. Ya perdió efecto su. Igual a mí me da un poquito de miedo, siempre cada vez que lo nombro. Yo recuerdo el presidente de la nación va a saludar al el enorme campeón de lanchas, Daniel Scioli. Chao, brazo, mantenga a la izquierda. Así, era tremendo, Carlos, sí. Saúl. Mirá vos, yo no tengo ese recuerdo. Yo, era tremendo, Carlos Augusto. Un visionario porque propuso, ya generó un candidato para el 2015 con lo de Scioli. Sí. Si no hubiese sucedido eso, sí. Scioli no se hubiese candidateado nunca. Y podemos decir que fue el primer dolarizador, ¿no? 1-1, sí, el primer dolarizador, Carlos Augusto. Un visionario, políticamente no nos gusta, pero dejó una política. Esa obvio, cuestión de lo que va a hacer el próximo muchacho que no va a lo que pasa es que este muchacho que quiere venir ahora ya no tiene más nada para vender. Ya. Sí, ¿Cuál de los dos? Me voy a poner. Yo lo quiero a Massa, chicos. Yo quiero a Massa. Sonia, vota Massa, señores. Yo hoy Sonia. Lo hice y ayer también fui a cargar gasol y no había nadie. Entonces dije yo, qué buen tipo Massa, ¿viste? Es que es el día a día, es así. Claro. Lo que te beneficia en el día y lo que te perjudica en el día, eso es lo que rige todo, ¿no? Es la vida del laburante. Y así cambia todo el tiempo uno de opinión. Sí. Yo fui a cobrar el IFE y dije, aguante Sergio Tomás. De ahí fui al chino y dije, aguante Milei. Llegué a casa y dije, qué linda que es Miriam Breckman. Y estoy acá y digo, bueno, está. Estoy rodeado de amigos. Qué lindo es el profesor. Por lo menos. Sí. Mañana veremos qué pasa. ¿Escucharon que Massa declaró que él lo consultaba a Cavallo como ministro de Economía? Upa. Todos consultan a Cavallo. Tremendo. No, bueno, sí, pero. Cavallo es la esfinge. Massa consultando a Cavallo. Y bueno, siempre se vuelve para atrás un poquito. Sí. Él es flexible. Él dijo, voy a hacer la unión del país. Masa, sí. Para mí es como la unión del país, Sergio Tomás. Sí, sí, tal cual. Él la juega. Ahora, yo creo que tiene salud. Yo lo veo en el escenario, a él solo. Subió solo. Porque es una estrella. Él se cree una estrella. Viste, sube solo al escenario y habla con esa. Ay, a mí me encanta, la verdad que me encanta Massa. Porque él habla suave. Qué linda familia que tiene. Ay, ella es. Ella. Chametti, ¿te gusta la. ¿Cómo se llama? La Galmarini. La Galmarini. ni te gusta. La yo me hice de tigre ya. Obvio, yo ya me hice de tigre. Yo me quedo un poco en lo que dijo Juan, ¿no? Y digamos que desde el año 94 que se modificó la Constitución y que muchos de los de la dirigencia actual participó y se hacen llamar constitucionalistas, no han hecho nada diferente a lo que se promulgó en esa época. Son los responsables de haber entregado todos los recursos naturales en manos extranjeras, en embajadas extranjeras. Son los responsables de haber fundido todas las empresas del Estado, fraguaron sus balances, como en el caso de Somisa, que hicieron, figuraban que daba pérdida, una empresa que fundía acero, es imposible que dé pérdida en ningún lugar del mundo, y menos teniendo carbón, hierro y piedra caliza en cualquier lado en este país. Entonces, como que lo que vos decís está bueno, porque la verdad que todos consultan a Cavallo, y es verdad, porque son todos menemistas. Porque es un plan, en realidad. Claro. Sí, totalmente. Es un plan que lleva muchos años ya. Sí. ¿Nos ponemos conspiranoicos? Ya, ¿eh? Al toque. Toque. Sí, sí. Al toque. El hermano mellizo de Cavallo es Melconian también, porque es otro que siempre consulta. Ah, bueno, ese va de ministro de Economía, están diciendo. Sí. Claro, juntos pensemos que en el 82 son los que estatizan la deuda de los privados mediante un decreto. O sea, estatizan 75 mil millones de dólares en, creo que eran, no, eran 220 millones de, ya me olvidé el número. Son 75 muchísimo. Familias que se benefician y el promedio era 200 millones cada uno, que cuando era muchísimo más que ahora. Macri, Pérez Compán, Fortabat, Asindar, que era de Martínez de Hoz y toda esa historia, ¿no? Vieron que para todos, nosotros todos tenemos arriba de 40. Habla por vos. Generalmente. Yo tengo 39, querido. Perdón, yo no soy tan Sonia. Perdón, me acordé del número que para mí es importante. ¿Qué atrevido el invitado? Es que estaba hablando el turco, perdóname. Estás carteando. Sí, me estaba hablando el turco, no te vi que estabas ahí, Sonia, perdóname. Perdón, no. Yo soy el turco, tengo 50 años, no, no oculto, callate, vos que vas a tener 50 años. ¿Arturo vino? No vino. Yo creo que va a venir un poquito, porque. Okay. Creo que va a tener como una historia con el invitado, yo pero quiero les quiero decir que estoy muy dolida, nos separamos con Arturo. No. ¿John? Sí. No. Sí, sí, sí. Sí, mucha diferencia de edad, ¿no? Se notaba. Se notaba. Él está muy dolido. Él quedó muy dolido. ¿De qué? ¿De la cintura? De la cintura y del corazón. No te hagas el sonso porque no, te juro. Sí, como justo dijiste de la diferencia de edad, digo, claro. Capaz que tiene se lastimó. Y claro, tiene motricidad reducida. No sé. No, anda, no, él anda, anda, es una máquina. Yo creo que el problema fue cuando. Máquina, se dijo. No, queremos saber tanto. Ay, perdón. El problema es que dejó de usar Corega. Sí, viste que cuando se usa Corega en la televisión vemos que todos salen andando. Mira, yo te voy a decir una cosa, pelado. Deja usar Corega, pero no sabes cómo me atiende la cama. Pero bueno, no iba a eso, porque siempre. ¿Atiende la cama? Me atiende todos los días, desayuno. Muy bien. Muy bien, 86 años. Y claro. Pero bueno, no, yo quería libertad. Yo quería libertad y así que va a venir. ¿Quién no la quiere, no? ¿Quién no la quiere? Por eso la gente quiere votar a Milei, porque ofrece libertad. Qué linda palabra. Hermosa palabra, y se la apropió. No. Sí, la supo usar. La supo usar. La supo usar y la ganó. La peleó y la ganó. Ahí. Es de él, como el amarillo. Claro. Como el amarillo del pro. Pero eso pasa todo el tiempo, pero, con las canciones, con sí, un montón sí, de cosas. Es, ¿no? Es verdad. Son sí. Técnicas de, pero vos fíjate de manipulación de los medios también, ¿no? En un punto. Sí, sí, te lo meten en un momento demasiado, pero eso del otro lado no lo saben hacer, no lo utilizan. No, es verdad. No, sí. No garpa la celeste y blanca. Sí, no, se usa para el mal, únicamente. El único requisito que tiene es usarlo para el mal. Sí, y después está la izquierda con la roja, que tampoco queda como queda, y estaba Scioli con la naranja. Claro. Digamos, como que se van poniendo, parece un jardín de infantes. Vez, iglesia y Estado, asuntos separados con la naranja también. También, obvio, sí. Pero están. Acá tenemos un pañuelito verde en la mesa. Acá es un pañuelo verde, sí, esta mesa. Estamos todos con. Ahí lo puso al lado de él. Atrás. Lo puso ahí. Hay uno naranja ahí, sí. Ajá. El de Scioli. Esta radio de zurdos. No, y no hay no celeste. No somos una radio integradora del celeste, del que piensa diferente. ¿Por qué no puede pensar diferente? El que celeste para mí hoy es. Celeste que te cueste. Que te cueste. Sí, me hace seña el manco Goñi que va a cerrar el boliche, ya empezó ¿sí? a barrer, ¿eh? Vamos. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿vamos? Salud. Sí, yo creo que vamos. No. Ay, yo me quedaría igual, ¿no? Pero vamos, si ustedes son... ¡Votación! ¡Vamos a votación! ¿Quién nos vamos? Sí, hoy perdí. No, bueno, vamos. Vamos. Bueno, nos vamos yendo. Bueno, oyente, radio escucha, soy Sonia. Yo esta semana estuve pensando mucho tiempo en la muerte. Me fui a mis inicios de los 5, 6, 7 años y a esa edad me empecé a preguntar dónde y cómo es la muerte. ¿No? Y se me vino las imágenes de cómo me fui acercando a ella. Y me acuerdo la primera vez, yo en ese momento jugando al fútbol con un vecino, el Tucu, le mando un beso grande. Jugábamos a la pelota y en ese recreo de la pelota, paraditos en la calle, me dice, ¿no me acompañás al velorio de mi vecina? La Sonia, como yo se llamaba, la señora, había muerto. Le dije sí, te acompaño, curioso, cruzamos por el cerco y nos fuimos metiendo en la casa. Yo la verdad que esa casa la había conocido anteriormente una sola vez. Después de otro partido que habíamos tenido, el Tucu me dice, Sonia, en ese momento no era Sonia, me dice, va, ¿me acompañas a la casa de Sonia? Que me está preparando una leche con cosas exquisitas. Y le dije, pero yo soy, no me invitó, pero vos vení porque Sonia. Bueno, entramos a la casa, una leche. Repetición de leche, galletitas, pan con manteca, dulce. Su hija hermosa, pelo negro, ojos achinados. No me acuerdo del tema que hablamos, pero ese había sido mi encuentro anterior con la señora que después me iba a mostrar por primera vez la muerte. El día que entramos a esa casa, los familiares no me conocían a mí, así que estuve un ratito y me fui. Al Tucu lo dejé de ver después de 2 años y me empecé a juntar con los pibes del barrio. Yo vivía casa de por medio de una vía, la Urquiza de larga distancia, o pasajeros que iban y pasaban por el puente de Zárate Brazo Largo y se iban, yo para mí se iban a la muerte, pero no. Nosotros bajábamos con la bici, éramos como 10, 12 chicos. Nos quedábamos entre los dos rieles. Medíamos la distancia hasta el otro paso a nivel, que sería 1.5 cuadras. Y corríamos con nuestras bicis con un cronómetro. La verdad que el Chapa era el número uno. Hasta Willy hacía el Chapa. Pero ese día le toca a Guille. Y Guille sale y se lanza a desafiar al Chapa, y en eso, a lo lejos, cuando llega el ombú, pensar que la vía estaba pegada de alambres, así que no había mucha escapatoria. Se veía una curva a lo lejos y un humo que sale entre los árboles. Y al grito de ¡Guille! ¡Salí! ¡Guille! ¡Bajate, mi amor! ¡Bajate de ahí! Guille llegó antes que el tren, lo desafió. Y el Guille ganó, Poco tiempo después, el Guille, pobre, ataca al corazón, muere a los 12 años. No, 17, perdón. Ahí es donde yo empiezo. Ya la muerte no era cosa de viejos, sino que era cosa, Sandra, la muerte a los jóvenes también. Al poco tiempo, un compañero de fútbol, que yo lo pasaba a buscar y nos íbamos a jugar a otro club, un campeonato que hacíamos, ese mismo chico empezó a entrar en una depresión y yo lo iba a buscar a su casa. El chico lo veía desde el piso de arriba, en su ventana, caminar y caminar y caminar. Un día, el chico decide ir a conocer a su padre, ya lo conocía, pero ir a acercarse a su padre, viaja hasta Chile, y en Chile decide sacarse la vida. De una forma horrible, segunda muerte. Lo traen para acá, lo vamos a buscar a Ezeiza. Lo traemos. 20 años tendría. Tercera, y yo decía, tercera y última, por favor, ese encuentro con la muerte. Pero a la vez la iba conociendo, y ya no le tenía, sino que iba a desafiarla. Eso se los voy a contar en otro momento. Pero llámenos y cuenten cómo es el encuentro, o qué piensan de la muerte, o le temen, o lo que sea. Esto es Más Dudas que Certezas. Y nos vamos con un tema, Yametti. Respuesta, o sea. Mensaje de Gonza. Buenas, Milei dice que lo aconseja su perro muerto. Abro micrófonos. Bien. No, sí. Todavía no. Sí, ya abrí micrófonos. Hablando de muerte, bueno, aprovechen para tomar un poquito de aire. Sáquense la radio, ¿no? Lo que están en la casa. Está lindo el aire afuera. Sí, sí, sí, acérquense a la puerta. Está así que... Sí, acabamos de ir. Qué bueno, y de paso les cuento, estamos escuchando El Enterrador y la Muerte, digamos perro. Que hablando de la muerte, la canción habla de la muerte y ayer en Intitulado hicimos el especial de Gabo justamente en el aniversario de su cumpleaños. En su cumpleaños, en su natalicio. Gabo Ferro, excelente artista, escúchenlo. ¿Y no fue el cumpleaños de Charlie ahora o no? Sí, yo escuché algo de Charlie como que clip moderno en una calle de... Cumplió años el disco, hoy. El disco, sí, ahí está. Sí. Hoy tenemos en Nueva York, ¿es? O en una calle, ¿dónde se hizo este disco? Sí, en Nueva York. ¿Nueva York? Hoy una calle con el graffiti de ese disco hermoso de Charlie. Ahí estamos, mirá. Vamos a tener un Charlie García en una calle, un argentino siempre, señora. Pero bueno, la única certeza que tenemos es que Charlie va a morir algún día. Ay, que bueno, no, que tarde un poquito más. ¿Qué? Va, que se vaya, certeza. Ya está gagá, ¿no? Ya está gagá, Charlie. Qué profundo lo que dijiste, Sonia. Todas tus palabras me movilizaron un montón. ¿Le gustó, profesor? Sí, me gustó y me tocaste una fibra que uno va por un común mecanismo de protección. Va tapando cosas, como pensando que la superó, ¿no? Y cuando empezaste a hablar, me vino mucho lo de la muerte joven, ¿no? De ver cuando tenía 15 años, cuando murió un amigo, cuando tenía 19, que murió otro. La muerte joven me mató a mí, pero como que la había olvidado y hoy me volvió en esto que hablaste. Y está bueno hablarlo como para... Decir. ¿Y cómo es el encuentro del profesor con la muerte? Esa puerta que abre la muerte. A mí vi abuelas, vi tías. Bueno, obvio que me movilizó vecinos que queríamos mucho siendo chicos, pero lo que... ¿Pero asistió a ese velorio? ¿Entró o lo dejaban en la casa? No, la familia te llevaba a todo a darle un beso al muerto, siempre. Bien tetano, sí, usted, profesor. Sí, bien, besa al muerto. Pero esas muertes como que eran parte de la vida, como lo son todas. Dentro del paisaje de su cuadra, ¿no? Qué sé yo, sí, se murió Garci, que era un vecino, que era un fenómeno, jugaba la bolita con nosotros, un amor, un viejo espectacular. A las chicas le torneaba las hoguitas, jugaba al elástico, era un fenómeno el tipo. Se dedicaba a los chicos, todo el día jugando con los chicos, jubilado. Fueron, bueno, o sea, pero lo que me mató a mí fue cuando se murió el Rata. Un amigo, cuando yo tenía 15 años, se pelea con su novia y se rocía con nafta. No. Amenazando, pero creo que ni él lo imaginó. Y chisporroteó el encendedor acá, pero sabemos que la nafta es... Y se encendió, tuvo dos días. Qué fuerte, ¿eh? Y en ese momento yo nunca había sentido tanto dolor. Era, no entendía, cómo no iba a estar más el Rata, cómo... Era, no sé, una... Fue terrible, años para superar eso. Y bueno, esa es, para mí es la primer muerte que me toca. La muerte joven, la muerte del amigo. Y bueno, después Claudio, otro amigo, que era un avanzado para la época, éramos todos chicos, y por ejemplo, el Rata también, se subía en un micro, vivíamos en Puerto Belgrano, en Punta Alta, y se iban a Buenos Aires a ver un recital, tenían 15, 16 años. Claudio, un aventurero, sí, el Rata. Viste, Claudio y el Chule se subían a un bondi y se iban a Buenos Aires a buscar faso, cuando había que ir a lo de un trans a buscar faso, porque hoy en día la gente cultiva. No sé, la verdad que no. No conozco del palo, yo tampoco, yo también. Entonces me contó un amigo. Claro, eran como muy avanzados para nosotros, claro, claro. Guapos. Y bueno, Claudio tenía su... Años situanos, años 90, me imagino. Claro, ahí, claro. 90 y Claudio con su banda, con una voz afónica así. ¿El Rata era Claudio? No, el Rata era Daniel, se llamaba, y Claudio fue otro amigo que murió cuando teníamos 19. No, si tenemos una suerte, usted y yo, profesor. Pero le hago una consulta. Y ahora, el profesor, ¿qué piensa de la muerte? ¿Cómo la vive usted? ¿La ve? ¿La piensa? Sí, hoy como que pienso que por ahí le damos como mucha magnitud a cada la vida individual, digamos. Y ahora estoy hace un tiempo pensando que somos un montón de hormiguitas que van caminando, ¿no? Y que justo pasa un perro o pasa un laburante con una carretilla y mató 3 o 4. Nuestra vida es muy similar a eso. Nada más que le queremos dar como... nuestro paso por este mundo es muy fugaz. Como que digo eso, por eso intentar vivir lo mejor que se pueda, disfrutar mucho de los momentos con la familia, con amigos, porque es un paso, es muy rápido esto. Es como que por ahí le damos mucho valor, que esto a lo individual, y somos un montón de hormiguitas que... Y sí, está bueno pensarlo así, ¿no? Está bueno, es interesante. Pero bueno, también pienso que estamos en un plano muy terrenal y a veces nos dejamos llevar por eso, ¿no? Y ahí es donde no tomamos dimensión de lo que es la muerte en sí, que es directamente dejar, abandonar este lugar de inmediato. Sí, y siempre cuando hablamos de cuestiones de lo que puede haber después de la vida y todo, yo insisto en que esta vida es realmente hermosa. Creo que si hay otro plano, si hay una vida espiritual, lo que sea, no vas a poder comer asado, no vas a poder disfrutar el sabor de un vino. Esa vida no se la ve usted con una parrilla o como de acá. No vas a tener los 5 parripollos. Llévela ahí, igual. Llévela. Ay, no. ¿Cómo te sale? ¡Qué lindo! No, por las dudas no lo sabemos, así que por hay que disfrutar esto. Pero yo creo que esta es la vida de los sentidos, del tocar, de oler, de. Claro. De la maravilla de la creación, así, ¿no? De todo lo que vemos de la naturaleza, sí. Del amor, de la sexualidad. Después me pintan todo el otro plano como que vamos a hacer unas cosas flotantes de belleza, de luz, los. Pero yo voy a tener unas ganas de comer un churrasco con dos huevos fritos. Pero con flores atrás, así como. Claro. Levitando. Levitando. Bueno, pasamos de. Y quizá la cuestión sea unificar esas dos cosas, ¿no? En lo que es el plano material y el plano espiritual. Si quieren hablamos un poco de eso. Dale. Quizás eso sea un poco disfrutar la vida, ¿no? Unificar esas dos cuestiones, porque si estamos totalmente en un plano material, perdemos toda la conciencia de esto, del disfrute, de un montón de cuestiones de la vida. Y si estamos en el plano espiritual, es como, bueno, échate a perder, ya fue. Pegate un tiro y listo. Hay un equilibrio que yo no lo encuentro. Claro, yo tuve las dos, el espiritual y el otro. Es como que eso es lo que tiene el humano. El humano es un animal con conciencia. Por lo menos en nuestra subjetividad. Entonces, eso por eso. Puede ser algo que te juegue en contra o depende de cómo lo veas. Te juega a favor y podés disfrutar más de la vida también, ¿no? Sí, o por ahí no somos parte del equilibrio en esta, digamos, en este transitar nuestro, ¿no? Lo que vamos a durar vos y yo, claro. Acá. Por ahí somos la parte que ve esas dos partes, los dos extremos. Digamos, allá y allá. Bueno, el que viene atrás. ¿Vos tenés una hija, una nena? Sí, tengo una hija. Sí. Bueno, por ahí tu nena ya encuentra ese equilibrio o se acerca al equilibrio. El tema es que queremos ver el equilibrio. Pero depende mucho de mí también eso. Claro, por eso el camino se lo estás transitando vos, claro. Esas distancias. Siempre, y por ahí un día hubo un solo lado. Y hay varios lados. A eso me refiero. Claro, ella entra, se acerca cada vez a esto que queremos todos, ¿no? Que no haya pelea, que comamos todo. Eso me parece que se conoce como evolución. Qué linda palabra. Qué linda palabra, ¿no? Sí. Y eso que decís vos, en vos también tener responsabilidad de cómo va a ser la vida de tu hija. No sé, yo estaba pensando que no tanto en lo que vos quizás le des a ella, excepto las herramientas, ¿no? Claro. Intelectuales. Pero hay una frase que, como todas las frases, no aplican al 100% de las personas o de las situaciones. Pero hay una frase que escuché y me quedó muy grabada que dice: tus hijos van a hacer lo que vos hagas, no lo que vos digas. Y también si uno se empieza a vivir mejor, es muy posible que nuestros hijos elijan vivir mejor, ¿no? Que le demos un atajo a ciertas cuestiones. Claro. Que nosotros estamos todavía en lucha. Claramente creo que esa es la misión de la crianza. Me parece que esa es la misión principal. Claro, uno se va mejorando, yo creo. Yo no te conozco, Juan, de chico, pero seguramente hoy te ves contento con tu vida, con todo lo que recorriste ahí en ese momento, ¿no? Sí. Lo que sos hoy no era lo que eras un par de años hacia atrás, igual el profesor. Entonces es una continuidad de superarse, ¿no? De estar mejor, de ir bien, ¿no? Entonces, pero yo quiero preguntarle, tenemos acá en la mesa, perdón, voy a hacerle al muchacho Giametti. Está muy concentrado. Está muy concentrado porque... se enamoró de la consola, me parece. Tiene un romance. Sí. Se está besando en este momento, Giametti está besando la consola. Trajo un pincelito de esos de pintar con... Y le está sacando el polvillo. Está muy bien, hay que cuidar las cosas. Yo creo que es lo que... La consola no tiene cooler y yo le estoy haciendo con el soplido... Le está emulando un cooler, claro. Le estoy tirando besos. Le está haciendo el cooler. Ah, cooler. Cooler. Bueno, quería decir, en este momento tenemos un abuelo en la mesa. Va, no sé, ¿vos sos abuelo? ¿También? No. Tenemos un abuelo en la mesa, un aplauso a Giametti que va a ser abuelo. Ahí. Por favor. Le mandamos un beso, ¿no? Dijo varón la ecografía. Es varón, sí. Ah, bueno, hay que ver qué se autopercibe. Hay que ver qué se autopercibe. Claro, Giametti. Ponete en onda, Giametti. Claro. Sos un abuelo moderno. Muy estricto. Una vez, viste, leí un meme de esos que son muy extremistas. Con respecto a esto de autopercibirse de los niños, ¿no? Sí. Cómo se percibe. Y el tipo escribe: si mis padres me hubieran hecho caso cuando yo era niño, yo quería ser un cowboy. Creo que lo mejor que podrían haber hecho era regalarme un juego de dos revólveres. Claro. ¿No? Como decir, hasta dónde el respetar lo que dicen los chicos es tan así, ¿no? Como, sí, claramente. A mí me parece fantástico ese respeto y la elección. Pero me imagino que los padres deben pasar por un montón de situaciones de ese tipo, es decir, con 5, con 7 años, con 10 años, está pudiendo decidir. Y te ponen una encrucijada, ¿no? Imagínate. Bueno, claro. Por lo pronto, la ecografía en el formato antiguo, nosotros hoy lo percibimos varón. Cuando él salga, que se perciba lo que quiere. No, es que hoy es varón, si tiene pito, tienes varón. Sonia. No, bravo. Yo tengo, pero me autopercibo mujer. No es varón. ¿Qué es? Hombre. Un humano macho. Un feto de humano macho. Claro, un feto de varón es una construcción social. Sí. Bueno, un humano macho. ¿Es tanguero con el término varón? ¿Cómo? El varón del tango. ¿Tanguero? Tanguero, no sé, pero suena, ¿eh? Suena tanguero. Sí. Levante la mano. Tengo un mensaje. A ver. A ver, Gastón. Bravo, Sonia. Ay. Qué nombre. Gran momento de la radiofonía acabas de generar. Gracias, loco. Ya tiene fans. Ay, tengo loca. Mis fans. Loca, querido. Claro, papá. ¿Qué pasa? Loco con X, perdón. Lox. Lokis. Ah, muy bien, me gusta ese Lox. Santiago. Santiago, wow, un beso bien. Para vos. Es alto halago. Ay, nos tenemos que conocer, Santiaguito. Tengo otro mensaje. Sí. Coti. Yo siento que la muerte es el paso al siguiente nivel. Porque creo que la vida es como una carrera con un plan de materias a rendir. Una vez que se aprende lo que esta vida tiene para enseñarnos, pasamos al siguiente nivel. Una nueva vida con nuevas enseñanzas por aprender. Mira, es como una reencarnación, como Yorio. Sí, es como un videojuego, ¿no? Claro, como los videojuegos están inspirados en la vida real. Claro. Sí. Pasas de nivel. Sí, morís. Sí. Pero resucitás. Pero dos, tres vidas tenés. Te dan tres. Pones una monedita y tres vidas más. Va, yo porque era de la época de los arcades, claro. De los. Del flipper. Ya. Somos de la época de decirle fichines. Inventa otro mensaje que me encanta, Giametti. Inventa otro. A ver, tengo otro. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde, Giametti? Desde Junín. Ay, mirá. Junín de los Andes. Opa. Sonia, lo que acabas de hacer es brutal. Ay, gracias a todos, San Martín de los Andes. Junín. Santiago de vuelta. Junín, boluda. Santiago de vuelta. Un beso a vos, boluda. Escuchame, cuando escuché la repetición, Sonia se autopercibe Sandra desde que está preparando la columna, la editorial. Te dijiste a vos misma, Sandra, es la segunda vez. Lo que pasa es que yo no sabía cómo ponerme, si Sonia o Sandra. Sí, ah, ya no. ¿Seudónimo? Sí. Claro. Sí, sí. Después te muestro el documento. Difícil, claro, claro. Todavía no tengo la. Mirá que hoy te lo aclaré y te dije. ¿Sonia? Sí, me mandaste. Porque aparte, cuando te cambias el nombre hasta que te lo terminás de creer, pasa un tiempo. Sí, no sé si sí. Para el otro. No, y aparte elegí. Claro. Vos. Sí, viste, yo la vez pasada, la primera columna que hicimos, la primera charla, el primer programa, sí. Yo me llamaba mucho la atención los cómo se autoperciben en nombres acá. Claro, sí. ¿No? Me claro. Llamó mucho la atención, fue sí, mi sí, primer sí, la encuentro. Escuché, la escuché esa columna. Ah, loco. Claro. Entonces, es como, yo viví eso. Me llamaba ta, y ahora me llamo. Te cortaron la mente. Sonia. No, me encantó elegir Sonia al final. ¿Sí? Sí, me encantó. ¿Pero sí, vos querías sí. cambiar del nombre o fue porque te dejaste contagiar por la energía de los seres de luz? Un poco y un poco. Un poco y un poco. ¿Coqueteás? Coqueteo. Mí, me meto ahí, salgo de ahí. Ya me pareció. Y me llamas. Te lo dije el primer programa y yo voy a insistir. Sí. Vos deberías llamarte Sonia con ñ. Soñá. Soñá, tal cual. Soñá. Claro. Yo sabía que vos eras un poeta, Yametti. Gracias, gracias. Me debo es a un generador de tendencia, de concepto. Sí, sí, sí. Soñá. Soñá, te quería llamar Arcilla Colorada. No, es Soñá. Arcilla Colorada me quise llamar acá en el Valle. ¿Se acuerda, profesor? Sí, me acuerdo. Arcilla, agua marina. Agua marina. Yamba. Sí, es un montón. Yamba. Yamba. Yamba, Jari. Y no sé cuántos más que fui conociendo. ¿Cómo otra que se llama? Buluca. Buluca. Ese este, vive a la vuelta de mi casa. Bueno, bueno, profesor. Momento profesor. Hacerle un lugarcito al turco, a ver si lo. A ver si. Sí, el turco está acá. Ah, pero, buen turquito. Pero. Che, turco. Dime. Entre nosotros. Tenemos un invitado de lujo. Al cual no hemos presentado como tiene que ser. Y vos sabés que yo estoy muy intrigado, porque ahora cuando lo presentemos le preguntamos, ¿sí? Me parece perfecto. ¿Sabe algo así como de unas cosas raras que hacen los chinos, así como que proyectan imágenes? Me están asustando. Que amedrentan, ¿viste? Se te está metiendo en tu cabeza, ¿viste? Como me. Amedrentan a la sociedad con imágenes. ¿Qué te parece si presentamos al invitado? Que nos cuente un poquito qué hace con su vida iluminada. Y me parece perfecto, profesor. Bueno, arrancamos. Adelante. Están resoplando la nuca, ¿qué onda? La próxima compra de la red debe ser un cono de silencio. Sí. Bueno, Juan. ¿Qué tal, muchachos? Nuevamente bienvenido y gracias, gracias. Y gracias por acompañarnos en este espacio, en esta charla de boliche que parece ser un programa de radio. Y bueno, la verdad que siempre participás y todos tus comentarios dan para hacer un programa aparte. Buenísimo, me encantó, me anoto. Se abre así como, tira un comentario Juan y se abre, pa, pa, pa, pa, siete temas de conversación. Pero esa porque no recibe mucho mensaje, me parece. Es verdad, hoy perdimos al único. Y lo que hay. No, ya llamaron, ya llamaron. Coti, ¿no? Llamó Coti, otra fiel, están ahí. Hay tres que están. Es que está buena la interacción, ¿no? Me parece que es muy. Genera eso justamente lo que decía el pelado. Sí, sí. Quizás un comentario puede disparar hacia otro lado y de repente estoy acá. Bueno, sí, queremos que nos cuentes qué es sí. lo que haces. No sabemos si está acá o es una proyección. Menos, de dónde venís, qué te trajo al Valle y bueno, después. Todo. Sí, una mini biografía. Bueno, bueno, vivo hace 11 años en el Valle. Soy ceramista, artesano. ¿Y qué más? No sé. Y soy Juan. Soy Juan, soy Juan Pablo. Soy Juan Pablo. Bueno, para Juan mí, Pablo. Yo ¿dónde voy a intervenir para darles pie a algo. A mí me ha pasado algo con Juan, me pasa algo con Juan y con Majo, que son dos personajes muy cercanos, son las dos personas más cercanas que tengo en el Valle. Así yo soy vecino. Afectivamente. Sí. Y son dos personas que han dado un paso más en la evolución del venido y quedado, que es el paso de venir, quedarse y traerse a la familia. Que nosotros siempre estamos hablando de esta cuestión de que vinimos y que este primer momento de estar solos. Bueno, Juan particularmente, los Rayos particularmente, los Rayos García, son muchos acá. Y bueno, la familia de Majo también, o sea, gente que no solo ha venido, sino que ha contagiado ese amor por el venirse y por el espacio y traerse a los afectos, que a veces es un poco el punto de tensión. ¿Quieren hacer algún ruido más? ¡Los de arriba, por favor! ¡Los de arriba! Yo diciendo, a ver si dejan de... El profesor debería ser... ¡Están corriendo allá arriba! ¡Pito y Sabadía! Bueno, qué rica bebida es el sol. Acá está de nuevo con el sincero. ¡Uy! A ver, es terrible. ¡Señor! Che, por favor. Me cortaron el mambo, Ariel. Sí, por favor. Seguí, Yametti. Qué poco, bueno, digo, serio. No vengo más, ¿eh? Un poco. Ya que estás por... Mientras estás, hablo, te mando un mensaje. Esperá que está... Esperá que ahora está armando... Por... Parece que son varios arriba. ¿Pero qué está cargando? ¿Un balde, boludo? Sí. Señor, pará. Ahí está el baño acá arriba, justo. Está chorriendo un poquito. No está asustando el vino, lo está cagando de pánico. Ay, seguí, Yametti, que ibas a... Bueno, los... nada. Pará que se ligó la línea, me parece. Sodería lo de Juan, buenas tardes. Sí, déjeme... Ay, yo lo llamé. Soda y agua, Manolito. Yo lo llamé, me deja tres packs de esto de 12. Después nos critican y dicen que hacemos un programa desordenado. Claro, vamos a seguir con el invitado, con su biografía. Bueno, vamos. Un poco el punto de tensión de todos los llegados al Valle es, no digo de todos, pero de la gran mayoría, es el tema de los afectos. Y creo que Juan tiene para explorar esto, ¿no? Para les tiro una punta para que le pregunten: ¿cómo es vivir acá en un lugar tan hermoso como este, teniendo la familia? Aparte, alta familia. Gracias. Pero vos llegaste solo y después vino la familia. Yo vine en 2012. Después, al año y poco, vino una de mis hermanas con mi cuñado y con mi sobrino chico. Después, a los 2 años, creo que vino mi otra hermana. Y después vinieron mis viejos cuando nació mi hija, en 2017. Sí, se quedaron acá. ¿Y los esposabas acá y los dejabas? No, lo que pasa es que mis viejos empezaron a hacer una casa en Cañada Larga, como en 2003, por ahí. Y bueno, cuando me vine yo, paré ahí en esa casa, que era como casa de verano, que estaba sin terminar. Y bueno, y así fueron viniendo, nos fui. O sea, después ya me mudé, mis hermanas se mudaron dentro acá del Valle y por último quedaron mis viejos ahí en la casa. Mirá, qué interesante. ¿Cómo es eso? ¿Estuviste cuánto tiempo solo y después llegó la familia? Tenés un montón. Tengo como varias lagunas mentales porque me pasaron muchas cosas. ¿Y cómo es la familia acá? Fui de viaje, estuve en pareja con una persona que me arruinó la cabeza también. Entonces me quedó una lagunita ahí. Siempre hay una. Sí, okay. Ese mecanismo de protección que hace como un borra, ¿no? Así. Tal cual. Sí. Está bueno, dejémoslo ahí, sano mecanismo. Sí. En un punto sí. Pero bueno, cuando te preguntan quedás como un loquito. No. Porque no te acordás. Yo no me acuerdo un montón de cosas. Y bueno, pero está bueno. Si no te querés acordar, no te acordás. Pero y ahora el encuentro con la familia. Yo quiero decir, un día fui a un polideportivo de acá y lo vi. Eran un equipo de básquet. Éramos unos cuantos. Estaba mi compañera Cande también. Sí. Sí, llegaban, lo abrazaban de atrás, unos señores que deben ser los padres, lo abrazaban y yo lo conozco, ¿no? Decía, lo saludo, es él, no es él, y no lo saludé. Bueno, y así las cosas, no, está bueno tener la contención del núcleo chico, ¿no? Familiar. Bueno, tampoco tengo primo segundo acá. Bueno, ahora tengo un amigo que es como un hermano, que vino hace poco, el Shaggy, que Ariel lo conoce también. Beso al Shaggy también. Soluciones eléctricas, ok. En Instagram. Qué bien. Y eso, que está bueno tener una contención del núcleo chico, sobre todo con esto que contaba que me pasó una situación que estuve en pareja y nada, una situación bastante traumática. Y tener a la familia cerca me ayudó un montón también. Además de las amistades, ¿no? Pero la familia es como la contención que uno tiene de chico. La, ¿no?, que necesitabas vos en ese momento. Sí, y mis hermanas, sobre todo, que son mis amigas, ¿no? Además de ser mis hermanas. Mirá, entonces, vos sos más grande. Yo soy el mayor, sí. Qué linda historia. Muy lindo, sí. Qué linda historia. Las hermanas, yo tengo a mi hermana también. Es un amor. Es, Es vital tenerlas cerca, sí, sí. Sí, sí. Sí, hay vínculos que son muy fuertes, ¿no? En la familia. Y que no necesariamente tiene que ser en toda la familia, ni es tampoco. Porque desgraciadamente la familia uno no la elige, como sabemos. Entonces te puede tocar lo que te puede tocar. Tal cual. A veces tenés suerte. No, igual el vínculo, yo con una hermana mía no me llevo muy bien, claro. Pero por ella doy la vida. Te me diste, voy, me la he traído para acá, que ojalá que no esté escuchando porque bueno, nunca le conté. Porque es tu hermana. Porque es mi hermana. Claro. Esto por un amigo no lo hago. Claro. Porque uno tiene la posibilidad de elegir. Yo creo que. Pero el vínculo ese tan fuerte que uno genera cuando está chico. Sí, claro. Que no te traería, pero te traigo porque lo dice la familia. A mí a veces me pasa mucho con la familia de Juan, con la familia de Majo, que uno en la... Esto voy a conectar todo. Y en esta propia dinámica que mencionaba el pelado, estar atrás de la guita y la locura diaria, uno a veces, hasta que no se sienta a reflexionar, no se da cuenta a veces cómo faltan los afectos. Y a veces está bueno verlo espejarse en el otro, ¿no? Ver, yo a veces lo veo, no sé, a Luis, que no sé si está escuchando, pero si no le mando un saludo, el papá de Juan, que lo va a ayudar con la casa. Es esa referencia del adulto, que por más que uno es un adulto, siempre como está bueno también tenerlo, ¿viste? ¿No? Poder recurrir. Y ahí uno se da cuenta que a veces eso es la falta que uno tiene por ahí estando acá, los afectos. Ese círculo cercano, ese círculo que te crió. Tal cual, sí. Está bueno, o sea, yo lo veo y lo valoro un montón. Aparte valoro mucho a la familia de Juan. Sí, y en mi caso doy fe que es así también porque yo estuve muchos años sin mi entorno cercano también, acá. Y lo viví así como decís vos. Y ahora que está, bueno, más allá de que hay un montón de otras cuestiones que quizás no estén tan copadas, pero esto que menciona Ariel está, sí, está muy bueno y creo que es así. Está bueno tener ese apoyo. Che, me llegan más mensajes. Se ve que la muerte tocó una fibra. ¿Qué tema la muerte? Dice Verónica Oyarzum. Podría contar muchas cosas de mis coqueteos con la muerte, pero lo que puedo decir, porque es más corto, es que la cercanía con la muerte te hace valorar la belleza de la vida. Grande, Sonia. Es sí, real, ¿eh? Muy de acuerdo. Un poco lo que hablábamos fuera de aire hace un rato también, que te decía... Sí. Y tengo otro del Gonza. En algunos años de mi vida tuve como vivienda la calle, con sus personajes, amigos, compas. Hoy soy el último sobreviviente de esa camada y por lo tanto la memoria viviente del paso de sus vidas. La muerte no me preocupa, me preocupa más vivir en consecuencia a lo vivido. Abrazos, compas, buen programa. Qué grande. Gracias, Gonza. ¿Listo? Bueno. Profundicen. Sí. Escarben. Es que te deja helada la muerte. Te deja helada. Por eso a mí me encantaría que me deje para... Tengo una escena, una vez me dio por agarrar la mochila, ponérmela, me subí al tren y me fui. Y terminé en Jujuy. No sabe, profesor, la muerte. Van bailando, vestidos de colores, al cerro, a depositar la muerte con una alegría. Y ahí otro encuentro, pero ya más grande yo, ya dejaba de coquetear con la muerte también. Y veía eso, el encuentro alegre a la muerte. Qué bueno eso, dejaba de coquetear con la muerte. Sí, porque también, como dice Verónica, coqueteé demasiado con la muerte. Todos. No es poco, ¿eh? Todos en algún momento coqueteamos con la muerte. Creo que somos varios sobrevivientes. Es que es suerte también, ahí la adolescencia, pasarla es suerte. Y pasa rápido. Por suerte, pasa rápido. Pero es difícil la adolescencia. Sí. Muy arriesgado. Sí. Bueno, el pelado hace un rato dijo, cuando falleció un amigo, ese dolor fuertísimo. Y pensaba cómo duelen las cosas en la adolescencia. Esa intensidad, ¿no? Que después, no sé si, después ya uno ya está como más. Se le hizo callo todo. Sí, es más. Las balas no entran tan fácil. Tu primer novia te dice algo feo y decís. Te desgarra. Pero te desgarra un par de horas. Yo creo que ahora sufrimos más, viste, que te tenés que separar de alguien y sufrís, como la lejanía, la pensás demasiado. Sí. Ahí es, viste, ese encuentro, ¡pa! Nos chocamos y también nos separamos como. También fácil, pero te desgarra. Sí, hasta el... Ese dolor, así, ese llanto desde la panza que... Otra sensibilidad, totalmente distinta. Sí. Sí, estás estrenando sentimientos que no los tenés. O sea, a mí me parece que un poco a lo que iba el pelado al principio, este primer encuentro con la muerte, pero es muy radical, o sea, el primer contacto con la muerte. Sí. Esto, sobre todo cuando es etariamente cercano, se vuelve real. O sea, el adolescente de por sí se considera inmortal. Algunos adultos nos consideramos todavía inmortales porque somos medios aniñados, pero el adolescente se considera inmortal hasta que ve la muerte. Sí, sí, yo creo que te cansás. Por eso te vas acercando, amigando con la muerte, pero ya no coqueteas más. Estás cansado, ya no puedes correr. Ya te gusta más sentarte y hablar y tomar un vino. Por ahí el vino te mata. Te miras de cerca y te dice, te voy a cuchillar, viejo. Pero mirá, a mí me, justo acá, me tomé la tarea después de tantos años de indagar. Porque a mí me pasó que el primer muerto, les mencionaba hace un ratito, es un hecho puntual, en un hecho político. Yo lo bajé ahí. Bajo un poquito la música. Bájale al profesor que está como... Que está un poquito fuerte la música. Está con un oído. Sí. Lo que pasa es que el profesor... Primero, acomodémoslo. A ver, yo lo pongo ahí y les bajo ahí el retorno de la música. Ahí no se escucha nada, ya metí. Sí, está bien. Está perfecto. Porque yo no te escuchaba mucho a vos. Ahí está. Traía con la música. A ver, decí hola, soy... Hola, no presentá, Radio Tinku, más dudas que certeza. Vamos a... 107.9, la radio sin patrón. Me di cuenta que puedo día googlear mi primer muerto. ¿Cómo es eso? Wow, claro. Claro, porque mi primer muerto es un muerto en una manifestación. Ah, es cierto que lo contaste afuera, mira. Y mira que bueno, me resonó. Gustavo Ariel Benedetto se encontraba en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires, donde se estaba llevando a cabo una manifestación, recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte. Disparadas del interior del banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado el ex militar Barando, represor de la tablada. A mí me pasó que sea mi primer muerto, le contaba a los chicos hace un rato afuera, le digo a la audiencia, porque los estoy viendo ustedes, que por una cuestión etaria soy el primo más grande de mi generación, y todos los familiares que murieron previamente a este 2001, siempre me tocó quedarme... No cuidando, obviamente no era que los cuidaba, pero era como que me quedaba con mis primos, era como parte de ritual familiar que los chicos o los menores no estemos en ese momento. Sarasa. En esta manifestación no solo tuve contacto con un muerto, ver una persona muerta, sino que me di cuenta que lo que para mí en ese momento, que era muy chico, era el participar de una actividad política, podía conllevar la muerte. O sea, dejaba de ser ese impulso frenético adolescente de querer luchar por un mundo mejor y demás, bla, bla, bla. Y está todo bien, por más que la historia nacional cuenta que no está todo bien, pero ya en los 90, en los 2000, o sea, podía haber represión, pero era más difícil que haya un muerto. Y ver una persona cayendo muerta en Avenida de Mayo, en pleno centro porteño, fue como mucho, así de golpe, como... Y nada menos que de un tiro en la cabeza. Y además, nada menos que un tiro, es como un montón. Tomaste el mensaje, digamos. Courage te mandó el mensaje. Tomé el mensaje, no reculé en mi idea, no dejé de participar en manifestaciones, pero empecé a percibir físicamente que a veces participar de este tipo de cosas conlleva una seriedad que no es solamente... No. Carral. Vamos, pelear menos con la policía es algo que puede terminar bien. No, a veces no termina bien. Generalmente no, y en esa época no terminaba bien. Y hoy sigue terminando mal. Y es ahí es donde yo digo si la es jugarle como el juego. Por eso es como que me lleva mucho más la construcción. Devuelvo este encuentro de esta cita que hace esta vecina de Sonia, que la invita ¿Por qué lo contás vos y no lo puedo contar yo? Bueno, Sonia, estaba metiéndome, contando, por favor no me interrumpas. Era esta cuestión de construcción barrial, chiquitita. No sé si se puede, pero creo que es la solución, una de las soluciones, el encuentro con el otro. Y también venía pensando eso que siempre nos estamos como midiendo en sí, como no poder relajar, siempre estar pensando en la cabeza, ¿qué dijo Juan? Me voy yo de acá, che, ¿le gustó lo que dije? No, le dije, no le dije, che, Pela, ¿vos cómo estás? ¿Cansado? ¿Estás acá? Uy, como esa cuestión de que uno tiene que ir bajando, a mí me pasa mucho de pensar mucho al pedo, gasto energía al pedo en otros pensamientos, claro. Que ahí mi pareja me dice, deja, andate a dormir, le mando un beso, anda a dormir que ya está, ya es el momento, y mis hijos me escoltan hacia la cama y me depositan y te agarra de la espaldita y dice, sí. bueno ya está, es ya está el turco. Bien, diste todo por el turco. Cerró los ojitos y pensé en otra cosa. Qué cabeza loca esa. Yo no puedo creer que pase esto. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? A mí igual me mata, perdón, quiero decir esto antes de proponerles hacer un corte musical. Sí, me mata cuando quedás en el medio tono. Cuando queda una especie de Sonia Turco en el medio, no sé si lo han escuchado, sí, a veces sí. Queda. Ay, él te hace quedar. ¿Qué son? Yo quiero contar a la audiencia que hice una. Estás haciendo una transición, Sonia. Estoy haciendo una transición y quería contarles, pero algo que he mentido, chicas. No te llamas Sondra. Sonia. No es eso, pero les he mentido. Les pido disculpas, espero que no se pongan mal, que entiendan esto. No lo digas, Sonia, por favor. Me siento. ¿Es grave? Ay, ¿por qué no vamos a un temita? Y después. No, me encanta esa. Digan. La música. No. Ahí. Por favor, no. Vamos a ir a. No, no, quédense ahí. Atrás. Para que te tiró otra para explorar el invitado. Tiró su beatbox. No, sí. No voy a hacer beatbox, chicos. Cuando venga el rapero, sí. Dale. El rapero estaba insolado. O tirate un freestyle. Se insoló. Sí, ¿insoló? Un rapero insolado. Es un tema, decirle. Viste que todos los mandamos a laburar estos guachos que se piensan que el rap. Este agarró rapero la pala. Agarró la pala y se rompió el lomo. Pero no entiende que él es un crack rapeando. No con la pala. Rapero. Y vamos con esa. No vamos al corte. Dale. América Latina. Llévatelo. Llámate. Cállense, por Dios. We'll be right back. Tensa la red, salen al mar. Lo dejas de ser, va de carnada. Salen en invierno, arriesgándose a morir. Marineros ya salen al mar. Dejando un querer, terminó la corazón estaba vacío, vacío, vacío, vacío. Su vida se condensaba acá y en el pecho un reflejo. Vacío, vacío, vacío, lugar difícil de llenar. Ni en tierra. No quiero cortar este tema, me encanta. No lo cortes, por favor. Me encanta el palo este. Bueno, dejamos el estribillo y después vamos con lo que sigue. Sí, o déjalo de fondo y tenés. ¿Querés presentarlo? Tenemos una nueva sección. Una nueva sección. Yo le pondría para música de Oscars. ¿Y del Valle? No, no, música de Oscars. Bueno, dale. Así. A ver cómo sale. Vamos a hacerlo en vivo. Dale. La música de Oscars. Porque a veces no entendemos lo que nos dicen. A veces no entendemos el gesto que nos hacen para señalarnos un lugar. Vamos a iniciar en Más Dudas que Certezas el diccionario español chuncano, español transerrano y o español cordobés. Todo empezó con el término bulucazo. Te voy a cagar a bulucazos. ¿Qué es un bulucazo? ¿Alguien sabe qué es un bulucazo? No, pero si acudís al diccionario chuncano español te enterarás qué diablos es un bulucazo. Con esta música de los Oscars damos comienzo al diccionario chuncano español en Más Dudas que Certezas. Bueno, ¿qué es un bulucazo entonces? Una bolita de paraíso. Eso, una pepa de paraíso. El primer aporte que tenemos llegó hoy a la mañana y va a ser mucho más sutil que lo que va a venir después. Desde la República de Villa Dolores nos envía su aporte al diccionario chuncano español la señora Sandra. Hola, buen día. Mi nombre es Sandra. Y bueno, lo que tengo para aportar es, por ejemplo, pandito, que acá lo decimos cuando un lugar, qué sé yo, queremos cruzar un arroyo, Y para decir está bajito, no es profundo, decimos está pandito. Otra palabra que pandito. Siempre me encantó. Usaba mi mamá era chaguar. Cuando decía anda a chaguar la ropa, pasado a la actualidad sería anda a escurrir la ropa, anda a estrujar la ropa. Choco. Perrito como de raza ordinaria, vamos a decir, o también perro chiquito. Lo estoy viendo. Perro chiquito, sí. un choco. Ah, corre ese choco, como desprestigiándolo. Bueno, y también otra que he escuchado en mi vida y también la he usado en su momento es chuzo, como decir, oh, mira cómo te han chuceado esa cabeza, es como te han cortado de mal el pelo, como te lo han dejado de desordenado al corte. Por ese lado va ese término cuando lo he usado. Bueno, espero sirva y un gusto. Buen día. Bueno, gracias Sandra. Gracias Sandra, genia. Tenemos otro. Cuando dijo choco me lo imaginé chuzo el choco. Sí, obvio. El choco está chuzo siempre. Marroncito, medio sarnoso. Sí. Mirá, es el choco de esta compañera de la feria. Sí. Con una pata así medio. Sí, sí. Bueno. Si quieren después escuchamos un par y después vemos, después dale, dale. Charlamos sobre lo que hemos uno escuchado. Más y charlamos, ¿qué te parece? Dale, a ver este. Ariel, ¿cómo va? Che, ahí viendo en las páginas web y Facebook así que hablan de la chuncanía y esas cosas. de expresiones. No he encontrado la expresión burra, que sería algo así como una interjección, ponele, que se suele usar cuando en alguna charla hay algún doble sentido, principalmente de índole sexual. Y es algo así como que uno lo cazó en el aire o medio como atajarse de esa situación del doble sentido. La verdad no entiendo muy bien cómo funciona y eso yo lo uso cada tanto. Después está para esos casos también el burra por las dudas, que ahora lo voy a tomar, ¿sí? Es para esos casos en que uno no se está seguro de si corresponde el término. Lo más interesante es que Mariano, que nos manda ese aporte, lo consultó con alguien más y nos mandó este resumen. ¿Qué haces, Mariano? No, el burra sería... Se emplea cuando alguien dice algo que puede ser tomado en varios sentidos, sobre todo poniendo en duda la masculinidad del mismo. Por ejemplo, che, séntate, no me voy a sentar porque esa es muy dura, y capaz que está hablando de la silla, entonces burra. No sé si me explico yo también. Es como sí, un arre. Sí. Se entendió perfecto, señor, porque el burro, según dicen, bueno, si hay una, te sentás a... Hay una siguiente... Siempre tenés un amigo que te cuenta cosas. Y el burro yo lo conocí... ¿Lo conoció? Por el 2000, por ahí. ¿Por qué se ríe? Es más... hay un grupo de locos que dicen burra parda, decía en ese momento. También se usaba como grito de festejo. Que viva la burra parda, me acuerdo. Así, no sé, abrimos un programa nuevo y se gritaba que viva la burra parda, me acuerdo. Además, lo puede implementar. Que viva la burra parda, es muy bueno. Que viva la burra parda. ¿Cuál? Bueno, eso fue el aporte que tenemos. Tengo unos textos. Si quieren ya los cerramos esto y avanzamos nosotros. Dale. Aportes de Coqui que nos manda guarlapero, oficio de cortador de guarlapas en estancia de ovejas. La guarlapa es la bola de pelos con la que se forma el color de las ovejas. El guarlapero era el único que tenía trabajo todo el año. Un tema también muy importante de la zona. Vamos a bajar el canal 5. Y huascazo, pegar con la huasca, especie de rebenque corto con un mango horrado de cuero, más largo y gordo que la parte del látigo. Ese me parece que no es tan propio de la chuncanía, no. Yo lo he escuchado en otros... Sí. Pero me quedé pensando con el de guarlapero, digo, ese oficio, si murió, la palabra murió con él o se usará para definir otra cuestión. No sé, habría que consultar a un especialista. Sí. Que creo que en la mesa no hay ninguno. No sabía. A mí me pasó con el primer audio. Yo al principio, cada vez que iba al río, escuchaba que alguien decía, está Pandito. Y yo veía el río siempre distinto. Para mí le decían Pandito, para mí Pandito era como, hay agua. Claro. Porque yo veía que venía así el río y decía, está Pandito. Y después veía que el agua estaba así quieta y decía, está Pandito. Y digo, ¿qué carajo es Pandito? Es siempre lo mismo. ¿Y pero no dijo que era cuando estaba bajito? Claro, por ahí yo lo escuché mal. O capaz que le estaba señalando la parte que estaba Pandito. Puede ser. Es muy lindo Pandito. Cruzá por ahí. Cruzá por los Panditos. Claro. Es probable. Sí. No lo vamos yo a yo me lo imagino para Palmetti yendo al río con una libreta, anotando las palabras de la chuncanida, mirando, escuchando para todos lados. Y pero pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho a los llegados que nos encontramos con modismos. Bueno, yo los dejo del otro lado. Ustedes han escuchado el que lo que... Sí, un montón de... ¿Y cuáles otros? Yo no tengo mucha escucha de estos dichos que tiene la gente. La verdad, no quiero ser una corta mambo. Yo escuché algunos, pero todavía no sé el significado. Como escuché que se dicen, callate, asiento de bicicleta, paquete de elástico. Y ahí todavía no tengo que averiguar el significado. Burra. Y la burra, así escuché, la burra. En realidad es que el cansancio, me he hecho un descanso también. Él hablaba de como que no sé, no, uno dice otra frase que no la voy a decir, pero me echo la burra, me voy a dormir una siesta, hace calor. Hoy yo me eché la burra. Sí. Hacía tanto calor que dije. Yo escuché, se me echó la burra. Se no me echó. No puedo hacer determinada cosa porque. ¿Vamos a la radio, turco? No, se me echó la burra. Como no puedo. Está bueno. Claro. Cansado. No puedo continuar. Está bueno. No puedo continuar. Claro, no puedo continuar. Hace 36 grados la sombra, amigo. No puedo. Se me echó la burra. Sí, sabia decisión. Sabia decisión. Sí. Bueno, si no le ponen la actitud, este diccionario muere acá. Me acordé de una. En algunos lugares, cuando baja la nube, ustedes saben ver que... Bueno, saben ver que a veces la nube baja en la sierra y queda la vinchita. Y si estás alto, quedás adentro de la vinchita o más o menos por ahí. No entendí. Cuando baja la nube, sí, que está en, vos vivís sí. en un lugar. Sí, me está, alto. Llega a mi casa. En tu casa llega. Sí. Está para el león. ¿Cómo? Está para el león. Está para el león. ¿Te tapa el león? Está para el león. Está para el león. ¿Qué es el palión? Para el león. ¿Y qué? Para el león. Para el león. Entonces, el puma. Y vos. Y hay una. Cerca de mi casa hay como la cueva del puma. Bueno, guarda cuando baja la nube. Sí. Ay, me agarró miedo ahora. ¿Se va a cantar musiquita? Tranqui. Quiero decir. Está para el león. Tapa el león. Y dice como... que el 19 tapa el león también, ¿eh? El 19 ojo, tapa ojo. El león, las encuestas dicen que sí. Muy buena esa. Chang. Bueno. Bajó la nube. Chang. Va a bajar la nube, ¿sabe qué? Qué miedo. Bueno, otro tema. Otro tema. Sigamos con el diccionario. Me encantó el diccionario, ¿eh? ¿Qué a lo que? Bueno, ¿qué esto lo... creo, me parece que están haciendo igual. Esto nada. Esto están haciendo. Sí. Está muy verde todavía. Pero está bueno en realidad. Porque se va a ir creciendo. No sabemos si es una criatura o un monstruo. Pero va a crecer el diccionario sí, chuncano, sí, ¿no? Sí, ¿me imagino? Como, ¿es la idea? Sí, esa es la idea. Sí, hacerlo, llevarlo. Así que a todas bueno, las escuelas. Quienes estén escuchando en este momento también, pueden si aportar. Les pinta aportar ahora. Sí. O ir pensando, recopilando también. Y yo sí. creo que uno ahora ya le queda como el oído como preparado, ¿no? Sí. Yo hoy estaba en la total. Cola del banco y escuchaba a un loco hablando por teléfono y dije, a ver qué dice. Y me quedé así, escuché. No tiene ninguna frase rara, o sea, sí el tono me resultó simpático, porque creo que también el tono a veces resulta simpático, pero no tiene ninguna frase y dije, ¡ah! Es interesante eso, como también uno se tiene que adecuar a esas palabras, a total, la, es que eso te incluye. Te incluye, la molida. Sí. Yo llegué a la picada cuando llegué. Claro. Después me dijo un amigo, me mandó un mensaje, no, molida, que vive en Córdoba. Claro. Yo para la mí es la grieta. Yo no puedo todavía me costó aprenderme los cortes de carne en Buenos Aires, los nombres acá. Los cortes, yo me estoy aprendiendo los cortes de acá. Yo ahora ya me los olvidé porque. No, como que no olvidé la carne. Porque está paliado. Sí, no, está pero paliado. Podés ir al carnicero y le decir, ¿cuánto sale? Eso, que está ahí, eso es rojo. No, solamente. Que la burla, tío. Quería saber. Me estoy haciendo una encuesta. A mí un poco lo que me pasó cuando Ari me planteó esto del diccionario chuncano, me di cuenta que yo uso bastante modismo, porque no son solo palabras, ¿no? Es en qué contexto la usás, sobre todo. O formas o frases enteras, y me di cuenta que las uso bastante, pero a la hora de enumerarlas me resulta imposible. Sí. Porque lo tengo asimilado. Claro, son automáticos. Entonces, entonces, nada, me tendría que grabar y después escucharme y ahí anotar. Qué interesante, una. Igual es como que me hace un poco de ruido el porteño intentando hablar en chuncano. Sí, no sale mal. Es como, me parece así como. Sí, capaz que. Sí, pero es como el gringo tratando de hablar español. Es claro, lo mismo. Sí. Es cuestión de querer comunicarse nomás. A mí, este tema en particular me gusta y me interesa porque uno está bueno porque puede entender cosas que no entiende, que uno a veces se ríe por compromiso, para ser educado. Eso está bueno. Está. Pero, y hace así con la cabecita. Claro, sí, qué mierda dice. ¿Qué dice? No entiendo. Bueno. A mí me hizo mucho ruido el día que dije pollo. Y dos que estaban así hicieron. Dijo pollo. Dijo pollo. Y cuando te imitan es muy bueno. Tenía un pollo ya. Cabe, pollo. Llamame cuando y llegues. Es pollo. Y lo que sí me cuesta un poco porque no he viajado mucho, viste, como hay eso, tuvimos invitados que viajaron por todo el mundo, todo, pero anduve yo en varios lugares. Vos anduviste, nunca, profesor, más ruta que el profesor. Pero nunca me metí en esa, como siempre me sentí del lugar a donde fui. Llegás y sos del lugar. Yo me siento del lugar. Yo también me pasa. Y me camuflo, nunca, no se me hubiese ocurrido nunca diferenciar ni calificar, digamos, ¿no? Al chuncano, o no sé. No, vas a trabajar con gente allá en el valle de Río Negro y son todos chilenos, digamos, claro. De la tonada y todo, por más que son nacidos en Argentina, tienen abuelos chilenos todo y tienen hasta la tonada, terminología y todo, pero como que nunca se me entró en la cabeza de instalar la diferencia o la barrera o de calificarlo, clasificarlo, digamos. Totalmente. Claro. Y pues gracias a eso, inconscientemente me doy cuenta ahora con el tiempo que he sido aceptado en muchos laburos, en muchos lugares así inhóspitos. Como he sido uno más. Siempre te van a hacer una para claro, gastarte. A veces no es recíproco, no es recíproco a veces. A veces no, yo me autopercibo chuncano y no soy chuncano. Claro. Y los demás no me ven chuncano tampoco. No, no es la idea, creo yo. Entonces, no es la idea, o capaz que sí. Si fuera mi idea. Claro, pero me parece que claro. ¿Qué chuncano que es? No, pero me parece que querer. Te corta, te corta. ¿Cómo? Te corta al toque. ¿Qué es? El dólar chuncano en este momento está. Hoy bajó un poquitito para todo aquel que está ahorrando en dólares. Porque sabemos que el dólar chuncano. Está en 600 burras. Muy bien, ahora se cotiza en burra. Antes era por cereales, ahora es por bulla. Le va a cotizar. Y aquel señor que decía: tengo un burro yo. También se puede cotizar en burro. Claro. Así que está en burra. ¿Cuánto dijo Juan? 600 burras. Ahí está, perfecto. Yo creo que es lindo. A mí me resulta. Las pocas oportunidades que tuve de viajar me resulta muy. Muy lindo el descubrir las comidas nuevas, los olores nuevos, las palabras y rastrear de dónde viene. O sea, obviamente, hoy lo hablábamos también cuando veníamos para acá. ¿Quién va a decir en Buenos Aires se me echó la burra? No hay burros en Buenos Aires. Un chuncano. Claro, bueno, un chuncano. Claro, estaría claro. Bueno también empezar a ver cuántas. También estaría bueno empezar a ver cuántas palabras nosotros usamos del lunfardo. Claro. Que es mucho más difícil. E indagar en nosotros mismos, en el escucharnos, qué palabras claro, usamos. Por esto mismo que te decía que me pasa a mí. Ya lo asimilaste. Claro. Y con el lunfardo creo que nos pasa lo mismo. Yo creo que sí. Está muy asimilado. Por eso esa parte de Buenos Aires a mí me encanta. Cuando vos ibas a unas fiestas, había de La Pampa, de Junín, de Río Negro, de Córdoba. Claro. Se junta como una cosa como bolita que aparecía en un montón de. Y vos te comunicás. Ahí voy, creo que donde iba el profesor, está contando que uno llega y soy yo, pero me comunico con el otro y me intereso por el otro, lo que te está pasando a vos. Claro. Pasa acá, aprendo. Pero bueno, sos Juan. Yo te pregunto y vos habías dicho que eras de Banfield. Soy Juan de Banfield, ahora viviendo acá y hoy nos encontramos acá. También el lunfardo de Capital no es el mismo que el del conurbano. No. No, no. Nada que ver. Es mucho más rico el de conurbano. Y el otro día hablábamos de un invitado que tuvimos que hacía la música del conurbano. Lo escuché. Lo escuchaste. Claro, sí, sí. A mí, que soy del conurbano, me encantó. Vi calles, conozco el sur, entonces veía calles, hablaba de Pavón, claro. De lugares que el conurbano tiene que no pasa en la capital. No sé, la vereda se usa un montón, la cuadra. Los almacenes son distintos, ¿no? Como el paisaje así es. Sí. La estación de tren en el medio del pueblo que cada uno vive. Gracias, igual paso, ¿eh? Ya estoy bien acá en el monte. Pero fuiste parte de eso. Sí, pero sí. Gracias. Sí, como que no. A veces, bueno, se toma como una, de entre comillas, una moda, sin bajar el precio a tanto trabajo y a tanto. Esfuerzo de investigación que hacen muchos, que romantizando ciertas cuestiones que realmente son muy dolorosas del conurbano, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que, pero Me gusta lo que vos decís de esto que sos, de a cada lugar que vas sos un nuevo profesor. Sí. Se ubica el profesor, se arma su, en, su en red. En realidad lo que entendí es como que te integrás, te sentís sí. integrado automáticamente. Sí, siempre cuando llegás a un lugar lo primero que tenés que hacer es hablar menos y escuchar más, ¿no? Totalmente. Aprender claro. mucho, colaborar mucho, es como... Explícamelo como si fuera tarado, así, ¿no? Una cosa así. Y me ha tocado de todo, de trabajar en una panadería, en una fábrica de chocolate, de pescador, en un taller, lo que sea, lo que sea. Vos estás ahí, por eso no sigo el juego y aporto una pavada, pero de, dentro de todo como que no me convence mucho eso de la distancia y la clasificación de eso, de decir chuncano, como que me da un poco de cosita, ¿viste? Un poco de cosa. Sí. Pero ahí donde vos vas, me parece, a veces esta cuestión de escuchar, me parece perfecto, ¿no? Como el respeto hacia el otro. Pero yo digo que a mí no me gusta callarme lo que yo pienso, porque solamente llego a un lugar. Digamos, si no, es como que distraigo una parte mía. No me gusta no decir lo que yo pienso. Pero creo que uno tiene que ser amable, cómo entrarle al otro, con el respeto. Él te está respetando. Pero a veces yo he llegado a algunos lugares y como que no tuve que ser yo. No era yo. Jugaba a la integración, ¿no? Claro. Y no era yo. Hoy no soy así. Yo voy y me presento, qué tal pedazo y esto. Cuando iba a la Pampa, me tocaba churrasquear con hombres de cuchillo así en el campo. Mira. Y contaban unas historias y como que realmente eran mentiras. ¿Entendés? Era mentira. Me encantaba, yo las escuchaba y le preguntaba y eran. Y bueno, después historias de cómo reparar ciertos fierros también. Y eran mentiras, como que se habían quedado con el colectivo y habían hecho un pistón de madera, le pusieron los árboles, había pinchado un pistón del bondi y se volvieron con un pistón de madera, cosas, viste, muy perfecto. Parecen los cuentos. Imagínate una cámara de combustión que tiene es hermoso. 450 mil grados. Es peor que el pescador. Es peor que el pescador. Pelado. Pelado, ¿cómo hablabas en el jabalí? Mira, yo siempre en el jabalí me sentaba con Mario a tomar ginebra y cerca del blanquito. El blanquito quebraba siempre, pero no. Nos caía muy bien, digamos. ¿Cómo eran esas conversaciones? ¿Qué sé yo? ¿Se hablaba? ¿Barra o no, mesa? No, Augusto estaba en la barra de jabalí. A ver, vamos a... Y había un montón de mesitas cuadraditas chiquitas ahí y bueno, nos poníamos a sentar. Aparte hay que destacar algo que, por ejemplo, Mario siempre andaba en el taller todo así como bombacha, engrasada, todo. Y cuando íbamos al boliche de Augusto, se ponía la mejor bombacha, alpargatas de carpincho y campera de cuero. Tenía la ropa de salida. ¡Mató un mosquito! ¡Cuántos mosquitos! Bien, Ari, es como el quinto que mata. Es una trampa mosquito. Guacho. Así estaba en el bar, sí, ¿no? Claro, matando mosquitos. Imagínate, cuando llegaba Mario, era como un estanciero que llegaba y lo recibían, lo respetaban muchísimo. Peinado, engominado. Sí, se peinaba para atrás. Camisa. Tenía muy buen porte, así, viste. Dale, la ginebra, así. Blanquito, casi como. Viste, todo. Y bueno, siempre la misma charla, de mensajuerear a alguien. Buenísimo. Así que, nada, muy lindo. Muy lindo, sí. Mira. Y obvio que siempre a mí me la daban, viste, porque yo era, digamos, tiernito, digamos. No, ahí no se calificaba de porteño porque no estábamos. Yo no era visto como un porteño. Pero sí, era como tiernito, que era de la ciudad, que no era del campo, ¿viste? Pero bueno, entrábamos en charla. A mí me gustaba mucho lo que era la extracción de sal. Y justo Augusto tenía un camión en la sal y me mostraba fotos como año a año se lo iba comiendo. Y que solo quedaban pedazo, ya se iba pudriendo, pero mirá, sí, se lo comía. Y sí, pero a mí me encanta, dice, yo tengo que ir, bueno. Y toda una familia, toda una vida yendo a buscar sal, viste, al salitral. Mirá. Y bueno, de ahí sacábamos mucha charla, todo. A mí me gustaba escuchar mucho esas experiencias. No tanto como ahora, no era tan, tan curioso. Ahora era como más tímido, digamos. Ahora me siento a charlar. Otra, no estaba tan ducho. No estaba tan ducho. Ah, y ahí la pampa, van apareciendo las palabras, ¿eh? Y bueno, sí, ahí escuché una palabra ducho, que era tío. Ducho, ducho. Ducho. Sí, ducho, pero yo ducho, te aporto el can ducho. Allá en La Pampa escuché, conocí una palabra que era tioco, que era duro, que era fuerte. Tioco. Tioco. Tioco, sí, como bien duro, fuerte, algo guaso, viste, sobredimensionado, digamos. Que también me costó, lo escuché varias veces hasta que me di cuenta. Burro. todo termina en burro o en Zarralde. Che, ¿sabés qué? Me quedé así con la espina, un poco con la conspiranoica, ¿no? Dale. Y me gustaría que Juan desarrolle el tema de Blue. Que no, es que yo no lo tengo. No, o sea, yo les voy a contar la verdad. Noción, les voy a decir noción, la verdad. No, acá en la mesa la verdad, por favor. Les voy a, ¿están preparados? Realmente. Y no, para que me preparo. Prepárate, profesor. Agarrémonos de las manos. A ver qué va a decir. Por favor, decilo ahora. Alberto. Alberto. Señor. ¿Estás acá? No, la verdad es que hubo un malentendido, me parece. No sé si un malentendido, pero capaz que se creyeron como que tenía información sobre teorías conspirativas, pero no es tan así. Pero les voy a contar. Ah. Igual. ¿Quieren que les cuente? Sí. Por supuesto. Estuviste resulta, mal en la aclaración, siempre acá. Sí, no, es que hay que aclararlo por las dudas. Porque no tengo mucho para desarrollar, esa es la verdad. Pero lo puedo hacer para la próxima. Ay, de vuelta el señor de arriba. Te chamo, profesor. Bueno, no, resulta que una vez, vieron cuando, a mí me pasa que tengo capaz que un momento libre, me fumo un pucho y me pongo con el celular a pelotudear, ¿no? Y en ese pelotudeo aparecen un montón de reels, por ejemplo. ¿Saben lo que todos saben? Sí, lo que son sí, reels. Sí, perfecto. Bueno, entre esos reels, un día me aparece uno de algo llamado Proyecto Bluebeam, ¿no? Bluebeam. El cual consistía en imágenes proyectadas en 3D, en hologramas, proyectadas en el cielo. Y me llamó mucho la atención, porque realmente lo que se veía era impresionante. Era, por ejemplo, había uno que había una cancha de básquet, y en todas las gradas había gente como por mirar un partido de básquet o algo así. Y de repente proyectaban sobre la cancha una ballena franca saltando del agua y cayendo y salpicando hacia el público. Y era muy real, hiper realista. Entonces, bueno, me quedo. No investigué sobre eso. Realmente vi varios videos de ese tipo. Y la pregunta que me quedó dando vuelta, digo, si esto lo usaran en contra nuestra. Digo, desde una invasión alienígena, los jinetes del apocalipsis proyectados en el cielo, cualquier cosa de esa, ¿cómo podría influir en la sociedad? Por ejemplo, porque la otra vez estábamos también charlando con Ari, que se cumplió un aniversario de cuando Orson Welles emitió por radio una invasión alienígena en el año 38, era, ¿no? Sí. 38, 39. Bueno, el tipo emitió un comunicado por radio alertando de una invasión alienígena. Claramente era ficción. Y bueno, se generó un caos total en toda la población. Incluso hubo gente que hasta se suicidó pensando que era real lo que estaban escuchando. Pensando que se venía, en serio. Y hoy día, si bien nosotros ya no creemos ese tipo de cosas en ese formato, pero ese formato ha ido evolucionando de alguna manera. Sí, hoy, en forma los de clones, medios de comunicación, en total. Forma de pandemia, en forma de Bluebeam. Y bueno, eso fue lo que me llamó la atención, básicamente. Mirá, yo rápidamente me vino algo así, digo, muchos de los que el 19 van a ir a votar, van a ir a votar en función de lo que han visto en las redes, sin haber chequeado jamás la información. Claramente. En memes. En memes. Todo. Mucha gente va a votar en función de memes. ¿Sí? Hoy también lo hablábamos con Juan, que ya incluso ha evolucionado a que vos pasás, scrolleás el, no sé, el Facebook, el Instagram, y te aparece un video, no sé, vos ves así una foto de Massa y Majul, titulado Massa amenazó en vivo a Majul. Si vos pasás de largo, en tu cabeza entró el Massa amenazó a Majul, pero si haces clic, el video solamente es Massa hablando y Majul mirándolo, no le dice nada. Ni mirándolo siquiera, con cara de Majul. Ni siquiera, claro. Ah, sí, parpadeando. Haciendo, parpadeando. Tiene todas las cartas del truco. Y en definitiva un poco también es eso, ¿no? Claro. O sea, la desinformación mediante la superinformación. Pero bueno, el proyecto Bluebeam también es muy interesante. Yo también he visto imágenes, proyecciones que vos la ves y son reales. Yo creo que ya está, ¿no? Como que esto. Y aparte, estamos en un momento de la humanidad que el discurso es confiar en la ciencia. Total. ¿No? Por eso digo. Y estamos confiando ese tipo de cosas en la ciencia, y de repente la ciencia el día de mañana nos proyecta una invasión alienígena como hizo Orson Welles en el 38. Lo que pasa es que ahí es donde metes toda la ciencia en el mismo bolsón. Es como meternos a todos en el mismo bolsón. Claro. Y ahí yo separo. Hay una ciencia que investiga, que te puede gustar, sí, ¿no? Totalmente, claro. Y la otra, que es esto, la ciencia de la comunicación. Pero la bajada de línea es confía en la ciencia. Sí, por eso. Pero no, porque está no todo distingue. La bajada de línea y no, no lo distingue. Lo que pasa es que tenemos que hacer ese trabajo. La distinción. El otro día, ¿quién estaba acá? El profesor, el anterior programa. Sí, ¿no? Rodrigo. Rodrigo, y hablaba de eso. La ciencia, claro, se entiende como la bajada de la ciencia, tal cual. Pero hay científicos de todo, de letras, de lo que se te ocurra, que es un aporte lindo para mí. Hoy justo escuchaba hablando de esto, el aporte anterior de la curiosidad esta que vos estás teniendo, sí. Sobre ir, que hoy antes era por ahí la literatura, pero a través del celular es mucho más fácil. A mí también me llama mucho la atención esos reels que vos empezás a ver. Son palopa. Y sí. No parás de mirar. Claro. Y también podés llegar a dudar. También pasa esto que decía Ari. Esto que decía Ari. Vos pasás y te quedás con el titular. Te quedás con el titular. Claro, aparte, diario, ¿no? A mí se me viene algo que. Esa frase que si no lo veo, no lo creo. Y parece muy vieja. Parece que atrasa. Pero creo que todos tenemos un poquito de esa filosofía, ¿no? Y si lo que veo es eso que están proyectando. Claro. Y si. Pero lo que pasa es que yo creo que se va a empezar a ver cosas así, muy sutiles, muy premeditadas, claro, para generar cierta paranoia, porque estamos en el capítulo conspiranoicos. Sí, yo creo, vuelvo a lo de Ari, para mí es eso también. Yo lo que, bueno, se han visto cosas también mucho en maquillaje, con deepfake, que le llaman, no sé si lo vieron, no. A través de filtros, actores X haciendo, ¿sí?, otro actor, con la misma cara, la misma voz. Sí. Sí, como se ve hoy, con la misma cara, te hacen un discurso, te meten la voz, claro, claro, diciendo la verdura. Pero vuelvo a esto de los titulares. Hoy también eso es un trabajo propio, esto que dice el profesor, de ir, de no creer de entrada, mirar algo, lo que dice Ariel del titular. Creo que no, nos informamos a través del titular. Hay como una, se me echó la burra de querer investigar. Y también es difícil, porque uno no se puede ir a todos los lugares para investigar. No, claro. Y es verdad que la mayoría de los los comunicadores tienen un asiento donde se les paga, donde van a una radio, donde hay una bajada de línea en la radio. Si no, te vas a tener que ir a otra, y es un trabajo. Y después digo, hay tantas. Pero esas son las radios con patrón. Son. Muy bien. Acá estamos, sí, en la radio sin patrón. Pero acá no estamos bajando. Bueno, siempre hablando. Sí, siempre bajamos líneas. Sí, siempre, claro. sí, es cierto. Pero digo, es difícil la comunicación a través de alguien que tiene la radio tiene una postura. Claro, y además. Y un interés. También es difícil cuando el receptor, en su gran mayoría, está acostumbrado o elige lo ya digerido, ¿no? Sí. Entonces ahí ya es más complicada la es cosa. Es complicado. Porque si el receptor elige lo más digerido, lo más light, digamos, que ya venga pensado por mí. directamente, que la noticia ya venga pensada por mí. El titular define lo que yo pienso. Claro. Y se termina ahí. Claro. Lo que pasa que, vuelvo a esto de que hacíamos al principio, el andar tan rápido, ¿no? Que hablábamos de las horas, que sí, durante las 7 y acá, a veces el titular de leer en un lugar es mucho más fácil. A uno, digamos, también prende la radio. Hay otra cuestión, que vos en otro momento, por más que vivías al palo, agarrabas un diario y no lo llegabas a leer todo porque estabas también justo con el tiempo, pero mientras tomabas un café o un mate o no, o nada, te sentabas y llegabas a leer 3-4 títulos y 2 o 3 notas. Hoy en día vos recibís a través del celular quizás, más, sí, claro. Ponele, no sé si no me quedo corto, 150 notas y tenés 80 de política, 10 de lo que a vos te gusta hacer, 8. Y la cantidad de medios digitales que hay, ¿no? Yo me la paso bloqueando medios digitales que me aparecen en Facebook, sí, con noticias de X que no importan, sí, nada. Entonces también eso te... o sea, a mí me gusta tomarme el trabajo porque yo escucho por ahí una ley que, claro, que fue beneficiosa para alguna actividad industrial, actividad de extracción de minerales. Me anoto la ley. Pero al rato me dice, porque fue en el acuerdo con ta, ta, ta, y me anoto el acuerdo. Y después pongo la radio y te perdiste la tangente en 2 minutos. Eso es un trabajo. La verdad que no tengo tiempo para hacer... O sea que podemos decir que hay una conspiración para que estemos distraídos, entregando nuestro tiempo y nuestra energía para algo. Yo creo que es así. Es esa, ¿no? Sí, para mí es esa. Estamos en el bloque conspirativo. Sí, yo creo que sí. Porque yo no pienso así en realidad. Yo... Está estoy bien. Diciendo solamente porque no, pero yo pienso que es así, que todos estamos que en la... Me pagan. Pero yo creo que es así. Estamos ahí adentro, adentro de la Matrix y estamos ahí andando. ¿De esa tecnología conoces algo de cómo es técnicamente o no? Solo te llamó... A través de láser, sí. Es muy loco. Sí, son proyecciones láser en 3D. Hermosas. Y alucinantes, increíbles. También vi unas que hacen con drones. Que hacen como... ¿qué serían? Coreografías. Sí. Y forman figuras en 3D. Son las de los mundiales, ¿viste? Cuando arranca. O sea, si vos lo pensás lógicamente, vos entendés de tecnología. Gracias. No, pero vos sabés de tecnologías. Sí, y de industria. Es algo que se puede hacer. Sí. No veo por qué no. Y si lo pueden usar al mal... Para el mal, no veo por qué no lo irían a usar tampoco. Sí, claro. Si Laureano sí, no... Sí. Cuatro patas, cola y ladra. Sí. Es más... Le dicen choco. Claro, le dicen choco. Le dicen torpedo. Si hoy Laureano choco nos... Chuzo. Si hoy Laureano nos está escuchando, también nos puede tirar una puntita, porque él participó en un instituto de la universidad, en el desarrollo también de algo muy parecido a esto. Y era como un holograma táctil. Claro. Estudia ingeniería en computación. A veces no se escucha. No sé. Bien, si hoy... Me gusta eso de los noticieros, viste, que hacen así ahora con el celular. Sí. La aguanta. Pantalla. Yo quiero uno de esos en mi casa. Aguanta. Boludo. Quiero uno de esos en mi casa. ¿Qué pasa, guasa? A mí me gustaría algo así como ese tipo de proyección, como para volverle locos los satélites a los ingleses en el sur, viste, que tienen todo, entonces decir, pum, ahí, un barco argentino acercándose, tiene que tiren al agua, viste, por arriba, un avión, por eso sería genial, o sea, poder proyectar algo que haga resonar el radar, digamos, que le marque, viste, sí. Hincharle las bolas. Sí, volverlos locos. Mojarle la oreja. Probablemente la oreja. Juan se lo acuerde. ¿Qué fue en el conflicto en Chile? ¿No era que los chicos no apuntaban los láser a los helicópteros? Puede ser, en Chile. Creo que sí. Que cuando la policía estaba filmando, los locos le tiraban. Le apuntaban. Le daban con los láser, claro. Con los láser, eso que se compran por dos pesos, que sí, lo venden son... buscándole el ojo. Por $2. Buscándole el ojo al poli para tararlo un poquito, claro, y tener que marearlo. Es un poco como la resistencia. Claro. De todo eso. Bueno, también es buena pensarlo así, ¿no? Que esa tecnología esté a disposición de la ciudadanía en un punto y que si la ciudadanía en otro punto se organiza y hace determinadas cosas para resistir, la tenga a disposición, que no va a suceder nunca si hasta nos sacaron la pólvora en Navidad. Sí, no, yo creo que la esperanza es como siempre, ¿no? Esto yo creo que sobre todo el pelado me va a mirar y va a ser así como que le corre la baba. En definitiva, detrás de toda arma de destrucción masiva, detrás de cualquier experimento para manipular a la sociedad, detrás de la antena 16G para que el cerebro se te lave y pienses lo que yo quiera, detrás de todo eso, siempre hay un laburante o un trabajador con un sueldo operando ese aparato. Entonces, el día que convenzamos políticamente a ese operario que fabrica el misil, ganamos. Mientras es que, ¿sabes qué pasa, Ari? Está todo articulado para que ese operario lo primero que diga es: no, me voy a quedar sin laburo. Sí, claro. Oh, sí. No voy a poder comprar el cosita, el dueño de la empresa corriendo, obviamente. Si claro, no, si viene. Ven claro, a buscar. Claro. ¡Ay! ¡Es él! Hay una hermosa anécdota. Y yo tiro esta. Hay una hermosa anécdota que la verdad siempre intenté chequear. Creo que es real, pero no estoy 100% seguro. En plena Guerra Civil Española, sí, en un convento cae un misil, cae una bomba. Vieron, Franco le dice a Hitler: bombardea, sí, Guernica, total, ¿para qué sirve? Vasco, ¿para qué sirve? Te dejo probar el Love Web acá. Bombardean y una de las bombas no explota. Queda clavada en el suelo del convento y no explota. Años después alguien va y dice: bueno, che, vamos a sacar esta bomba de mierda que está acá, que está clavada en el piso. No. Abre, sí, dice, sí, bueno, traen un especialista. Dicen: bueno, hay que abrir, es una bomba. Bombón. Lo abren toda la historieta para desactivar el coso y encuentran un papelito escrito en alemán. Corren hasta el almacén más cercano, que hoy el señor... La señora Gretchen estaba en el almacén, sabe alemán. El papelito decía: ningún obrero alemán va a fabricar una bomba para matar a un obrero español. Sí, entonces, eso... en definitiva, nosotros ponemos, prendemos y apagamos la luz. Por más que la luz le pertenezca a otro. Claro, sí, sí, sí, sí. Ese es la paz, se la apagamos. Paz. Sí, se la, claro. Pasa que también a una... se la arreglamos todo. Parte de estas medidas y estas, no sé si conspiraciones, pero de esas, estas acciones que han sucedido en estos últimos 50 años, de cierta manera han alejado a la sociedad de sentirse un obrero, ¿no? De a poquito nos han ido sacando la ropa de grafa a todos. No, primero de prepo nos han desempleado, nos han dejado de lado en un lugar casi inservible para la sociedad, refugiándonos en barrios humildes, en villas, refugiándonos en el alcohol, en la droga, en cosas así. Y después hay otro sector que ha quedado como en eso de ser un emprendedurista, en salvarse solo, y perdió su, como que ese término que se usa, ¿no? Se desclasó, quedó, se sacó la ropa de grafa, y todos somos obreros. Por más que tengas una lapicera o tengas una torcha para soldar, vos sos un trabajador. Sí, ese es un ejemplo hermoso de clase, ser de una clase, y encima la aspiración de ser de esa clase. Para mí hay una cosa de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo no quieren ser, pero sí llegar a una. Fíjate lo que le pasó a los chicos y a los no tan chicos con el tema del Bitcoin, ¿no? Que empezaron a sentirse inversores, que el dinero hay que moverlo. Vamos a vender este auto porque este auto es un pasivo. ¡Oh, terrible! ¿Cómo empezaron a manejar términos? Hermoso término de padre rico, padre pobre, de ese libro que leen todos y quieren ya poner una cadena de media luna, de, no sé, quieren hacerse millonarios. Bueno, entonces, hace un rato hablábamos de que Milei se robó la palabra libertad, Macri se robó el color amarillo. Digo, hoy todo el mundo utiliza el término anarquía como sinónimo de caos. Hoy ya se está usando... anarcocapitalismo, están diciendo. Sí, bueno. se está utilizando el término clasista como un término despectivo, digo. Entonces también, digo, hay todo un proceso de cómo se van está robando. Está pensadito todo. Está para todo que, planificado. Sí, planificado. Pero voy a hacer una referencia a lo que acabo de decir, lo que estábamos hablando, de que pasó hace muy poquito y acá bien en el Valle. Digo, ¿recuerdan cuando fue el asesinato vial de Oscar González en hace un año, el sábado pasado. Eso pasa, exactamente. En ese grupo de WhatsApp de Cristina Vidal, que ella al día siguiente dice, gracias a Dios, no fue Oscar, tiene una misión más tremendo, grande. Tremendo, cínico. Alguien de los que ella considera... Ella es la mujer. Ella es la mujer, la compañera de Oscar González. Alguien de su grupo más interno, que claramente no es del riñón de ellos, es un trabajador y considera que eso está mal, hace salir ese audio de ahí, de ese grupo de WhatsApp, y lo difunde y muestra lo perverso que en la vereda de enfrente del clasismo puede llegar a ser. En este caso, Oscar González, Cristina Vidal y toda esa caterva de hijos de Yuta. Sí. Claro, ¿a qué voy yo con esto? No es una cuestión de usar una terminología, no sé, de la Revolución Rusa. Pero el tema es que la ciudadanía recupere esa identidad de trabajador para saber qué pedir. Porque hoy el ciudadano no sabe qué pedir. Pide no perder derechos como la salud, como la educación. Pide que vuelva la magia. Escuché esa. Hace falta la magia. Yo decía, wow, ¿cómo es la magia? ¿Qué es? ¿Derogar la ley 23.696? ¿Derogar la ley de inversiones extranjeras? Esas cosas. No, es la magia. Entonces el ciudadano hoy no sabe qué pedir y pide memes a los dirigentes. ¿Y los dirigentes qué te dan? Memes. Entonces, cuando vos te sentís trabajador, como todos tenemos una afinidad para cierto sector, entonces vos desde tu lugar pulsás para que se reactive ese sector y que la persona vuelva a tener un lugar donde desarrollarse laboralmente con una jornada acorde a lo que puede ser una jornada sana, 8 horas de laburo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. Y cada cual en el sector que uno tiene más afinidad. A mí me gustan los fierros. Vos trabajaste siempre en la parte textil, turco. A mí me gusta pelotudear. Bueno, el sindicato de pelotudeo. Entretenernos, que nosotros somos unos amargos, que nos gustan los fierros y a él le gustan los trapos. Burra. Se durmió el turco. Ariel, se echó la burra. ¿Te gusta lo que es la cerámica, la comunicación? Hay un sector para cada uno y un espacio para cada uno, pero lo cual tenemos que organizar y pedir bien esas cosas. No podemos pedir migajas. Lo que pasa es que el trabajo de lo que hablábamos anterior, el trabajo este está tan bien hecho que el desorganizar es muy fácil, y el organizarte con el otro es difícil. Claro. Digamos, es difícil hacer un programa de radio, es difícil. Y aparte de construir toda. De construir posta. Total. Toda una forma de vida que lleva más de 50 años, como dijo claro. él. Claro. Sí. Mirá, ¿cómo sí. haces con eso? Te voy a. Yo no sé hoy día si alguien quiere ser obrero, trabajar en cuánta gente. Pero. Pues nosotros lo podemos proponer para todo el mundo, pero hay que ver después. Claro, no, hay que ver qué quiere cada uno. Yo creo que ahí es donde el límite de elegir. Sí, sí. Che, yo quiero elegir esto, y ahí es donde para mí va el mundo. Esta cuestión de. Nos podemos organizar, obreros. Que les encante ir organizados, laburar, pero para mí lo que no hay que perder es la mirada del otro. Como creo que vamos a lo mismo, en sí, nos organizamos en una empresa, a vos te gusta sindicato, me rasco de pelotudeo, ¿verdad? Creo que ese es el punto de la cuestión, el entendernos qué quiere hacer cada uno, digamos. Es que había un formato. De orientación en otro momento. No sirvió, yo lo hice. A mí no me sirvió, pero. No, vos estás diciendo una cuestión. Una un búsqueda. Test vocacional. Un test vocacional. Claro. Eso es una búsqueda de panza llena. Sí. Yo te hablo de otra cosa. Panza llena, claro, decís, es una búsqueda de eso te lo dan en la escuela. A mí me lo hicieron en la escuela. En la escuela, Bueno, es un. Cuando llegabas y estabas perdido. Siempre. Y a vos te decías, yo qué sé qué quiero, la verdad. ¿Puedes ir ahora? Yo voy a otra cosa, yo voy a la escuela fábrica, ¿entendés? en cada sector que vos te lleve de la industria nacional, del país, ferrocarril, astilleros, YPF, extracción de minerales, tecnología. Tuvimos a Rodrigo que nos contó un poco del movimiento que hay con el tema del tronador, que es un lanzador espacial para satélites y que puede tener diversos usos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pero en definitiva, perdón, los satélites los usan para seguir conspirando contra nosotros. Entonces, no sé cuál es el punto. Es que lo que pasa es que en el formato en que está hoy en día fabricado, financiado y utilizado el satélite, claro, desarrollado y pago por el bolsillo de los argentinos, ahí está el problema. Porque INVAP, ARSAT, no pueden ser sociedades anónimas. Tienen que ser unas empresas estratégicas del Estado y que solo trabajen para intereses de la sociedad en cuestiones de soberanía y, hoy no pasa y de eso. Producción. No, son utilizados, se vende información y los accionistas son privados. Y entonces hasta tenía accionistas el amigo este de Macri, que no me sale, Caputo. Tenía. Caputo. Entonces le sacan contrato, le dan... Eso es un tema. No lo digas. Por eso. Puto, dice. ¿Qué escucharon, loco? Por eso, a lo que voy yo, es cómo volver a orientar a una persona, a un joven. Es eso, en el lugar donde vos te criaste, si vos naciste en el conurbano de Córdoba, antes tenías la fábrica de aviones, tenías fábricas automotrices, y cada fábrica de esa tenía una escuela técnica de operarios. Estudiabas y desde muy chiquitos trabajabas también 3-4 horas y después elegías si ibas a seguir ahí, si ibas a seguir estudiando todo, pero vos no te preparaban como te preparan hoy, con fondos del Estado para y te largan al mercado laboral a ver que tengas suerte, para que te explote una multinacional, ¿entendés? Y porque necesitan consumidores. Sí, a mí en definitiva no, es esa también. El tema es que si... No está mal que haya consumidores, está mal que no haya trabajo de calidad. Está bien. No, es interesante la... Vamos, para que estaba... Dejale cerrar el cierre, profesor. Yo lo dejo que cerrara, por eso no sí. Hablo. No, él hace como un movimiento yoguístico del otro lado de Yameti. Y el pelado se metió en ese yoga. Sí. Es el último punto que tenemos que ajustar para que este programa funcione redondo. Bueno, cuando yo hago gesto, el lenguaje de señas, hay que pulir eso. Bueno, en sí, cerrando un poco, sí, lo que sí. Él decía de la importancia de Juan, decía de la importancia y los usos que puede llegar a tener la tecnología, y lo que decía Ariel también, de que siempre detrás de esas locuras hay un obrero, hay desarrollo, hay un trabajo de calidad, no hay una changa sin desmerecer una fábrica de trapo de piso, que por más beneficiosa que sea y tenga la mejor intención, plata de hoy no le puede pagar más de 100.000 pesos al empleado. Cuando un empleado de una fábrica de desarrollo espacial, ferroviaria, de un astillero o de YPF, lo menos que te paga son $1,000, hablando en dólares como para tener una moneda constante. Entonces, a eso es lo que yo voy. Después, trabajá 10, 15 años, cansate, dejá todo, andate de viaje, de mochila, claro. Todo. Pero la posibilidad está siempre para ese chico de 13 años. Claro, que está abierto, de para el que quiera agarrarlo. Después, cuando seas un ser de luz y digas... No, yo 30 años trabajando en el mismo lugar, no, perfecto. Andá a buscar tu camino. O nunca lo quieras, perfecto, pero está. Claro, eso está. Me parece interesante. Está. Me parece que el Estado tiene que estar para lo que uno quiera. Para mí, una organización tiene que estar para eso. Bueno, ¿tengo tiempo, Ariel, o voy cerrando ya? Porque tenía... Yo pues ahora son 11:30, vamos, yo decía que vayamos cerrando. Sí, no, tenía una cadena de valor de la chatarra que era un... Déjalo para la próxima. Se me vino a la cabeza una canción como para cerrar después cuando nos vayamos. Dale, pedila. ¿La pido así al aire? Sí. ¿Seguro? Sí. No. Espera. ¿Seguro? Si lo preguntas tanto me da desconfianza. No sé, me da. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Vengo acá a despedirme, los muchachos. Me voy de viaje. Así que tarde, pero ya tengo. ¿Cuántas horas? Me separé de Sonia. Ay, sí, ya les conté. Así que. No sé. Artur. Me voy de viaje. una novia irlandesa tengo ahora. Vamos, así tú, que vuelvo en un par de semanas, par de meses y vuelvo. Vamos con la. ¿Qué le parece si vamos con la canción de la canción? La canción se llama Mono de Ciudad, de Alan Sutton. ¿Se quiere despedir? ¿Se quiere despedir, maestro? Pero por supuesto, será hasta el próximo martes. Ha sido una noche espectacular. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Gracias, Juan. La pasé muy bien, muy cómodo. La picada muy buena también. Un éxito. Es un éxito la picada. Siempre todos los que vienen dicen. La soda. Exquisita la soda. Un problemita con los vecinos, te pedimos disculpas, ¿no? Sí, profesor. Sí, no pasa nada. Se ligan las niñas por ahí. Sodería. Ay, soda y agua, Manolito. Dale. ¿Ya está la canción? Listo, sí, sí. ¿Listo? Gracias, Juan. ¿Ya está? ¿Nos despedimos con la canción? Sí. Bueno, esto ha sido Más Dudas que Certezas. Nos oímos el martes próximo a las 9. La repetición la tenemos el martes. Los viernes. A las 6, ¿no? A las 6 de la tarde. No, a las 9, chicos. A las 9 se cambió. A las 9 de la noche. Quedó libre a las 9 de la noche. Muy lindo horario. Mira, está bueno, ¿eh? Buen horario. Todavía nos quieren. Sí. Sí, gracias, sí. Juan. No, gracias a ustedes. Gracias, nos chicos. Esa canción. Chau, Yametti. Chau, chau, chau, profesor. Chau. Esta vida que pasa como un sub y baja. Tarjetas de crédito y círculos viciosos bajo el sol. Tanta monería y tanta chuchería que el mono se olvidó que era mono y lo cambió por ficción. Hizo un dibujito en una cueva oscura y el mono, señalando orgulloso, dijo: este soy yo. Y hoy desesperado, bien civilizado, ya no hay más dibujito, pero el mono nunca más se olvidó. No, no, no. No, no, no. No, y no está tan mal ser un mono de ciudad. No tendré árbol, pero tengo selva y llevo siempre bonita, Lito, sos un bombón aferrado al cuento. Como mono hambriento, el mono se olvidó que era mono y se creyó que era Dios. Pero algo le falta, un hueco en lo profundo. Lo llama cuando el mono está solo y le pregunta quién sos y desesperado. Busca en todos lados al mono que una vez otro mono fue, cambió por ficción. Siempre alerta, mi instinto de supervivencia.